espacio publicitario. Es ese ritmo frenético que acelera tu corazón. Es esa vibración que va subiendo desde tus pies. Es ese gruñido que nace de tus entrañas. You'll take my life, but I'll take yours too. Vortex Rock 103.1 es el espíritu del rock. Dos de la tarde, tres minutos, arranca Doble o Nada. Y como hacemos siempre, hoy lunes empezamos con historias de un nuevo libro. En este caso, el libro se llama Are We Not New Wave? Y es un libro sobre la New Wave. Y es un estudio muy particular. Es un libro muy interesante porque no es básicamente contar la historia de este estilo musical que surge a fines de los 70 y deja de ser muy popular a mediados de los 80, aunque su influencia continúe hasta el día de hoy, sino que más bien es una especie de recorrido histórico, musical y cultural, social, haciendo mucho hincapié en el costado social que tuvo la New Wave en los Estados Unidos y después en el mundo. El autor es Theo Katefris y es un profesor de historia musical y cultura en la Universidad de Syracuse en Nueva York, y este tipo se ha dedicado a investigar, a estudiar la New Wave concienzudamente durante muchos años, y aquí publica el resultado de sus estudios en este libro que se llama Are We Not New Wave? Algo así como, ¿es que no somos nosotros New Wave? El tipo cita un poco el origen de lo que se conoció como New Wave en la trastienda del punk. Después del reinado del punk, a mediados de los años 70, se produce una lenta transición con artistas que habían tomado alguna influencia de ahí, incluso de otras bandas como los New York Dolls y los Pistols, le dan un carácter un poco más moderno y más pop, pero forman parte de esa misma escena que de hecho tuvimos a uno de sus representantes la semana pasada acá con Television, ¿no? En el CBGB's, el legendario club de Nueva York, convivían los Ramones con Blondie, los Ramones con Talking Heads, los Ramones con Television, los Ramones con bandas que tenían un costado bastante más pop, ¿no? Y ahí sitúa este autor el origen de lo que se conoció como New Wave, que es en definitiva un estilo de música que tiene origen en lo que fue el punk, desde la facilidad a la hora de escribir canciones, que además hacen uso de los sintetizadores baratos que empiezan a hacerse muy populares entonces. Ya habían quedado atrás esos grandes equipamientos que utilizaba Rick Wakeman en Yes, por ejemplo, ¿no? Estos tipos descubrieron que con un sintetizador podían hacer música. De hecho, hubo muchos guitarristas, como Gary Numan, por ejemplo, que descubrieron el sintetizador y generaron un estilo de música nuevo, simple. Así como los punks decían que podían tocar canciones sin haber estudiado guitarra, los tipos que le dieron vida a la New Wave también hicieron lo mismo con estos teclados y con estos sintetizadores. Además, hubo una cuestión estética extraída básicamente desde darle modernidad a algo viejo, porque estaba íntimamente ligado con lo supuestamente moderno, la New Wave. Y se basaban en lo que había sido en los años 50 y 60 en los Estados Unidos, la cultura de la era espacial, donde surgían series de dibujos animados como los Supersónicos, por ejemplo, y mezclando todo esto se da origen a la New Wave. Como siempre, la industria discográfica tiene mucho que ver, y la difusión radial. Después del punk, que nunca llegó a ser lo que muchos esperaban, nunca llegó a ser un estilo popular, nunca vendieron discos, no hubo un solo artista punk que vendiera millones de discos, no hay, entonces, no se consiguió el negocio que la industria estaba buscando. Por lo tanto, tuvieron que inventar otra cosa, y creían que la New Wave iba a ser ese negocio. Sin embargo, para fines de los 70, todavía no habían encontrado ese artista que lograra convocar gente, vender discos y ser difundido en las radios, hasta que sale una canción de The Cars que se llama Just What I Needed en el año 1978. Fue el primer simple de The Cars y ahí empieza la verdadera historia de la New Wave, porque es la primera canción que logra ingresar en lo que en Estados Unidos es el top 40, los 40 temas más populares. Y hasta Joey Ramone de los Ramones dijo: finalmente, ahora que aparecieron los Cars, ser New Wave está bien. Y The Cars, además de tener un sonido moderno para fines de los 70, le da a su grupo una imagen muy fuerte. El baterista de la banda fue el encargado de diseñar la imagen de The Cars. Dice que se las ingenió con lo que tenían a mano. Y aquellos que recuerden a The Cars, si es que llegaron a escucharlos alguna vez, lo que hicieron fue agarrar la ropa que tenían y era en colores rojo, negro y blanco. La imagen era como muy cuadrada, simétrica, con corbatitas. Esa era la imagen que tenía de Cars en aquel momento. Ellos le dan un toque pop a la música y se convierten en el primer grupo popular de la New Wave. A partir de ahí hay otras bandas que empiezan a buscar un estilo, sí, que también tenía que ver con la música disco. En el 78 había salido la banda de sonido de la película Saturday Night Fever y una vez más la industria discográfica pensó que ahí estaba el negocio, pero salvo ese disco que salvó la industria ese año, no pasó demasiado. Los artistas rockeros como Blondie, por ejemplo, con Heart of Glass, o Kiss con I Was Made for Loving You, hicieron que esto se mezclara. Y después pasa con la New Wave, donde una vez más Talking Heads o Blondie intentan incorporar esas influencias y darles un sabor rockero. El otro gran triunfo en el inicio de la New Wave fue My Sharona de The Knack en el año 79. Desde que salió The Cars hasta que aparece esa canción, no había habido ninguna otra canción popular hasta que aparece The Knack con My Sharona. Tenía una imagen similar a la de los Cars, pero más parecida a los Beatles porque no mezclaban colores. Sí, de hecho, el arte de tapa está basado también en lo que fueron las primeras fotos de los Beatles con los trajecitos y las corbatitas. The Knack fue una revolución. En muy pocos días My Sharona se convirtió en un simple de oro. Además, grabar a la New Wave era mucho más barato que grabar a los grupos rockeros de entonces. Había bandas como Foreigner o Journey o Boston que eran muy populares, pero se pasaban meses en el estudio, sus discos costaban millones de dólares y competían por difusión. En cambio, la New Wave en sus inicios fue mucho más barata. Con poca guita se hacían canciones, era más fácil de producir. Es un poco acá donde este autor sitúa el inicio de la New Wave, con artistas que eran bien disímiles, pero que formaron parte de esta movida que muchos de nosotros hemos consumido en su momento cuando éramos chicos, pero son canciones que hoy siguen sonando en las radios de rock o de pop clásico. Arrancamos con tres protagonistas de esta generación, entonces. Va primero el tema iniciático para la New Wave, que es Just What I Needed de The Cars. Después va My Sharona de The Knack y cerramos con Blondie haciendo Heart of Glass, audio y video en doble nada. Yo.

Esta semana el libro sobre New Wave y arrancamos con tres canciones que tienen que ver con esa escena. Just What I Need de The Cars primero, My Sharona de Knack, Blondie recién la última con Heart of Glass. Esos tres primeros temas para empezar Doble o Nada hoy. Son exactamente las 2 de la tarde, 24 minutos. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen por Twitter, @Vortrex. Y así estamos empezando. Hola. ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué hay? Bien. Hoy hablaron bastante, mientras yo estaba buscando acá unas cosas en internet. Pero bien, hablar de todo, pero tranquilos. Sí. No sé si... ¿A qué se debe? ¿A la angustia que te aqueja? ¿A la congoja que te embarga? Un poco eso. Nótese que no toqué el tema. Habrás notado que fui muy respetuoso. No puede ser tan desgraciado tocar no, ese bueno, tema. No, bueno, pero yo la tengo acá, mirá. Porque no, yo sé por dónde vas a ir vos y cuando la juegue, quiero que truco y, son y, cosas, y al mazo. Son cosas distintas. Te conozco, la maña, viejo. Yo. Bien, estamos aquí. Está bien, ¿estás preparado entonces para enfrentar el desafío de hoy? Estamos hablando, para aquel que no lo sabe, de Telmito que juega con Almagro, además de una apuesta que hubo internamente. Con Guido. Guasno con Guido Berkovich del Grupo de la Muerte. Sí, sí. Si gana Telmito, gana Guasno. Si gana Almagro, gana Guido. El que pierde iba a invitar una botella de vino con un poco de queso. Sí. Sí, para los 100 los gramos de queso de máquina y... No, cuadraditos, y un gruyere. Habíamos dicho gruyere. Gruyere en cuadra. Primera marca, ¿eh? Primera. Y una botellita así de la casa, tinto de la casa. No, escúchame, eso es pagadero mañana, ¿no? Sí, hoy no. Porque hoy con la angustia te la vas a tomar toda. Escúchame, ¿qué pasa si hoy no se va y se va el próximo partido? Estira la angustia, ¿preferís que se vaya hoy, que se vaya la que viene? Que se vaya, no lo sabemos. Hoy, y listo, te lo sacas. No, hoy que gane. Por el vino y el queso. Por el vino y el queso y por todo, porque la esperanza va a seguir. ¿La esperanza de qué? Si es imposible. Completamente, ahora en serio, es completamente imposible. Pero viste, lo venimos diciendo hace meses, siempre fue imposible, cada vez más. Esto, pero hay vida, hay esperanza. Es como cuando un paciente termina, le aparece un tratamiento nuevo en China y tiene que ir a más suerte, ¿verdad? A Doble o Nada. Un saludo a Central Córdoba, y lo digo en serio, que descendió este sábado. Ya descendió. Próximo pasado. Solidarizándote con lo que baja. No, siempre saluda a los que descienden. A los que descienden. Cuando hacíamos Mundo Descenso también. Sí, es una situación. ¿El rival directo sigue siendo Tristán Suárez? O los Andes. Tristán Suárez está a 14. ¿Y los Andes? A 15. A 15. O sea que ellos tienen que perder todos los partidos y Telmito ganarlos todos. Claro. Exacto. Todos. Los cinco que quedan. Ya llegamos a esa situación. ¿Sí? Era lo que queríamos. Quedan cinco. Telmito tiene que ganar los cinco, algo que no hizo nunca en su vida, jamás en los ciento y pico de años de historia. Nunca mejor dicho. Tristán Suárez y los Andes tienen que perder los cinco. Algo que han hecho en su vida. Directo. Los últimos cinco, derecho, sí, uno atrás del otro. Sí. Los Andes con un punto de los 15 se quedan la vez. Yo creo que Telmito es capaz de ganar cinco, pero Suárez no pierde cinco al hilo ni en pedo. Telmito capaz de ganar cinco, apuesto 6 millones de dólares a que Telmito no puede ganar cinco partidos seguidos. Te juego 250 millones de euros. A que no puede. ¿Apostarías contra Telmito? No. Si viene un look que te dice, Telmito puede ganar los cinco, vos decís, no, te apuesto. No. Mira, si Telmito está por arriba de todo. Hoy para mí hay que quemar todos los talismanes, todos juntos y a ver si funciona. Todos. Payador, todo lo que se usó alguna vez hay que ponerlo. ¿Incluso Ramones? Todo, hip hop, todo. Hay que poner una dosis de todo. Qué difícil, es una situación realmente horrible, ¿eh? Bueno, así estamos. Sí, horrible. Tratando de bancar a Guasno en esta jornada dura que le toca vivir. Hoy Telmito puede irse definitivamente a la C. Sí. Y después ya empieza otra lucha, otra batalla, que es el regreso al Nacional B. A la B Metropolitana. Sí, que sea lo más rápido posible, ojalá, viste. Porque si entras a vegetar en la categoría... Todo equipo que descienda a la categoría que le sigue. Es más, para que Gallo no te pega a vos, yo le pego a Gallo y te digo, muerto, pateaste un penal afuera, podrías estar en la punta ahora. Sí, fue casi un penal afuera. Un penal, pero casi. Fue menos, más cerca que un penal fue lo que erró ese hijo de mí. No, igual, hoy lo escuché a Francescoli y dijo la verdad, che, le pegan todos a Funes Mori, pero ¿quién no se comió un gol o dos? Bueno, Funes Mori se comió 10. O mil, claro, pero, qué piola. Pero si ese se lo pierde Mora. Están todos, bueno, tiró el uruguayito afuera. No podés cerrar un gol abajo del arco, hermano. Tampoco la defensa puede regalar el empate como regaló. No, eso está bien, correcto. Tranquilo. Le echan toda la culpa al delantero, pero atrás, viejo. Y Botinelli, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo la mona. El negro estaba bailando en la punta. No, pero el negro estaba jugando lateral porque lo corrieron. Lo corrió, pero fíjate en la jugada. Sí, quedó medio garpe, pero en la marca de Botinelli. Se ve cuando hacen el circulito luminoso. No empecé porque te mando la C derecho. ¿Puedo tirar mi única conclusión del día? Por favor. Que indudablemente River, cuando tiene un arbitraje que no es desgraciado como el de Pablo Díaz o de Pitana o eran lo de Lunati, le cuesta muchísimo ganar. Cada vez lo demuestran más, viejo. Está yendo a la C, viejo choto, ¿qué me hablas? Estamos hablando de fútbol de primera en este momento. Le cuesta mucho. Mira cómo te hago. Partidazo, Iván, Racing News, ¿eh? Hizo 3 goles Racing. Iván es de Racing. Es veneno. Pero Newell's hizo 4. Sobre la hora. ¿Lanús? Juega hoy. Si gana, sigue primero. Claro. ¿Y faltan cuántas fechas? 8. Independiente viene, ¿eh? Ganó 3-1. Argentinos. Sí. ¿San Lorenzo? Empató 1-1 de local con Godoy Cruz. ¿Quién desciende hoy si termina? Está igual. Unión, San Martín Unión. De San Juan, Independiente. Y San Juan. San Juan que le gana a Unión. San Juan tiene vida todavía, sí. ¿Eh? Ojo. Si no lo cocina. Ojo que si San Juan llega a ganar 3 o 4 partidos, que también es difícil, ya sabemos, te puede meter en el lío a... A varios. A varios. ¿Alguno va a hablar de la pelea en la noticia del día, no? No. ¿En serio? ¿Tenés? Mucho. No, pues yo por primera vez te digo, desde que Tyson perdió con Buster Douglas, ponele, uh-huh. Nunca más vi una pelea. ¿Y eso nunca más? Soy de esos que, obviamente, cuando aparece una estrella de la talla de Mike Tyson, mira las peleas. Pero la anterior, nunca más. ¿No la habías visto? Maravilla no. Chávez. No, a veces era bueno. No la vi. Y el sábado, cuando pelearon, yo tenía un cumpleaños familiar y dije, uh-huh. Bueno, llego a la noche y me veo la pelea. Lo que no sabía es que se había adelantado, ¿no? Claro, el horario, sí. Debido al mal tiempo. Entonces, claro. Llego a mi casa, prendo la tele y iba round 11 de 12. Dije, no. Ah. Pero cuando veo cómo vienen las tarjetas y los comentarios que hacen y cómo tenía la cara este muchacho, digo, ¿qué pasó acá? Y después, bueno, me entero que gana por puntos, unánime. Sí. Pero todo el mundo habló peste de lo que fue la pelea, de la organización. Yo no lo vi, ¿no? De René de Calle 13, que no se escuchaba. Quisieron hacer el Super Bowl argentino y salió un desastre. Salió a la Argentina. Sí. Para mí, más allá de que se escuche o no se escuche, lo habíamos hablado en la semana fuera del aire. Para mí, la elección de René, yo sé que me van a putear más de uno, es absolutamente desacertada. Una pelea en Buenos Aires, para la gente. ¿Alguien sabe a qué responde? Aparentemente a Maravilla le encanta. Que Maravilla, claro. Está bien, pero vos estás en Argentina, te puede encantar, pero estás en Argentina con 40.000 argentinos en la tribuna. Que suban los Pimpinela, viejo. No te digo un roque, no te digo divididos, ok. La Sole, viejo, mirá lo que te digo, la Sole con el poncho revoleando y los pones a todos en bola en la tribuna. Arengá, fue una cosa triste. Realmente, y después a mi criterio, a mí me cae muy empalagoso el chabón. Me resulta poco creíble con el Argentina y vamos a Argentina y la puta que lo cambió. No, Maravilla. Ah. Pero ahí sí te está haciendo el jueguito que vos crees. Sí, pero yo no me la creo. Hacémelo un poco más creíble. Me da la impresión de que es muy. Ya te digo, para mí la palabra es empalagoso. Lo que fue un desastre organizativamente también es que la barra de Vélez robó a fotógrafos dentro del ringside. ¿En serio? Sí. ¿Adentro? Robaron equipos. En el ringside, cuando terminó la pelea. Bajaron, entraron al ringside y le afanaron equipos a los fotógrafos. Digo, si ya no podés estar seguro dentro del mismo lugar donde ocurre el evento. Llamemos a Calelo. Mamá de. Qué difícil que está ese tema, ¿eh? Ayer lo de Quilmes se cagaron a tiros antes de jugar con River. Una de las buenas historias que tiene el deporte argentino, sí. Para contar hoy lunes después de un fin de semana. Habíamos arrancado con The Cars, con Blondie y con The Knack. Seguimos con dos argentinas. Primero va Sumo haciendo Estallando desde el Océano y después Los Redondos, Vencedores Vencidos. Clásico de Los Redondos a horas del anuncio de El Indio Solari. Va a estar tocando en Mendoza el 24 uh-huh. de septiembre, ¿no? 14. Sí. 14 de septiembre, Mendoza. Nunca tocó en Mendoza, ¿no? Dice ahí que nunca tocó en Mendoza. Seguramente se va a presentar ya el disco nuevo, que saldrá un tiempo antes. Sí, el disco tendrá vida en la calle unos meses antes de este concierto del Indio Solari. Será el único concierto del año del Indio Solari, no lo sabemos, supuestamente sí, pero bueno, va a estar tocando en Mendoza el Indio Solari. Sí. ¿Sabes que tengo ganas de ir? Vamos todos. Pero vamos, Bondi, de la cabeza. No, está loco. Vamos, Bondi, de la cabeza, salimos re locos de acá. No, estoy hablando en serio, vamos. Vamos, dale. No tenés vos. ¿De qué? Pero si no transmitimos, o sea. Estaría bueno transmitir el Indio Mendoza. Yo creo que no es posible, pero. Ojalá. Pero vamos igual. Bueno, si transmitimos, tenemos que ir sí o sí. Lindo, okay, clima. Vamos. Yo hace tiempo que quiero ir y vivir esa fiesta que dicen que viven cada uno de los fans de El Indio Solari cuando van a verlo. Sí, claro. Yo tampoco nunca lo hice en el interior. Ok, vamos entonces, ¿sí? Asumimos ese compromiso, sí, sí. Y vamos a ir todos. Y anillos, mil y también anillos. Y llevamos una máquina de... Anillos. No, me lo olvidé otra vez. Estás afuera del grupo, chau. No, anillos. Pero lo tengo en mi casa. Lo estoy usando el fin de semana, pero no me acostumbro. Sumo Redondos en Doble Nada. Con los restos, ovejero, que descanse.

con la cara de un Eddie muy muy grande, el Eddie Momia de Somewhere in Time, ¿sí? De esa época, de esa generación, echando rayos y centellas que continúan en el negro de la remera, ¿sí? Me parece que en la espalda también, ¿no? ¿Tiene algo? A ver, tiene como unos rayos, sí, algunas cosas grises y dice Iron Maiden en rojo. Ahí está, esta muy es la remera bonito que traje hoy. Sí, estamos entrando en calor, ya falta mucho, pero el 27 sí de septiembre viene Iron Maiden con Slayer y con Ghost. Están tocando en River, las entradas ya están en venta. Pueden conseguirlas en topshow.com.ar, llamando al 4000-2800. En el marco del Maiden England Tour 2013, el mismo set del Maiden England 88, la gira de presentación del disco Seventh Son of a Seventh Son, esa será la escenografía. Y ya estamos palpitando uno de los grandes conciertos de este año, en una época en la que va a haber decenas de conciertos de todo tipo. Septiembre, octubre, Buenos sí, Aires se prende loca, fuego, estadios día por medio, ¿eh? Me parece que septiembre va a ser el mes con más shows de todo el año, porque ahora se acaba de sumar Indio también. Y estadios, sí, estadios, sí, sí, sí. Más allá de todo lo más chico que venga, estadios. Eventos gigantes. No recuerdo, tengo que hacer memoria porque me puede fallar, pero no recuerdo una época en la que haya tanto concierto en estadio, uno tras otro, en un corto lapso de tiempo. Así que hoy compito con esta, la de Maiden, sí. Y Gallo se cambió de remera, Guasno se cambió de remera a último momento, sí. Y ¿sabés qué? Hay un par que te cargan, pero muchos que dicen, vamos, loco, no aflojes, aguante. Gracias, ¿sí? Loco. Me traje la camiseta de Telmito, la que usamos hasta diciembre. Esta me la regaló Quilmot, nuestro invitado, ¿te acordás? Sí. El 6 de Telmo, el capitán. Y nada, loco, la sangre es azul y celeste y lo voy a bancar a muerte, pase lo que pase. Y me voy a morir de Telmo, así que sí, acá estamos. ¿Vas a llorar? No, en este momento. Minuto a minuto. 5 de la tarde lloras, ¿no? Pero capaz que ustedes están hablando de espías del gallo y yo estoy llorando. O sea, no tiene que ver con hablar del Telmito, ¿eh? Por ahí hay una palabra que le activa el llanto, ¿eh? Sí, sí, no sé, raro. Por ejemplo, dice, y el espía descendió por la escalera y ahí largas todo. Así que nada, Telmo, vamos. Vamos por el milagro, ¿eh? Todavía ¿la carnicería sigue apoyando o no? No, ya no, ya no. Este es el lugar donde llevan a comer a todas las bandas que vienen. ¿La brigada? Sí, que está en Estados Unidos, ahí en San Telmo. Lo distinto en parrillas, dice por ahí. ¿Quién acompaña? ¿Acompaña alguien o nadie? Una empresa de aseguradora. ¿De seguros? ¿Y acompaña en el próximo torneo? Y no lo sabemos, porque había firmado contrato en enero de este año. Y ¿qué pasa ahí? ¿En la CSK también el tema del sponsoreo, digamos, es más barato o no? Depende de... Es más barato, aparte no te televisan nunca, en los diarios apareces poco y nada, apareces en algún partido muy importante que te sacan una foto y justo ese día no hubo fútbol importante y salís de medio de casualidad. Digo que más allá del honor y la pasión para los clubes chicos, y para los grandes también, bajar de categoría significa una pérdida económica importante. Es un problemón enorme, en serio, porque aparte de verdad que todas las categorías tienen muchísima diferencia, pero a partir de la B metropolitana hacia la C, ya es un abismo todo, la inseguridad en las canchas, la gente que va, los terrenos de juego, los sponsors, el plantel que podés armar, tenés poca plata, creo que hay solamente 5 contratos profesionales. ¿Los jugadores se van ahora cuando termina el campeonato? Ya se fueron algunos. ¿Ya le cantaste? Váyanse, no roben más. No, es que la verdad que ni da. Ellos saben que hicieron muy poquito y nada. Cada uno sabe en la vida qué dejó, qué no dejó. ¿Llevarán el descenso acá? Ninguna duda. A ellos también les va a costar conseguir un club copado, ¿eh? Ojo. ¿Escuchaste a Arano? Me hiciste acordar. ¿Escuchaste a Arano? No, Arano estuvo simpático el otro día. Por favor. ¿Cuándo se puso la de Telmito? ¿Gallo tiene una quisiera? ¿No la habías usado? No me acuerdo, puede ser. Pero no estoy en condiciones de traer nada nuevo porque no tengo todavía. Así que estoy en etapa de repetir. Sí, una quisiera de la gira. Esta la que trajo el chino, ¿no? Esta me trajo el chino de un show afuera. Atrás tiene el lugar y fecha. Sí, el mismo tour que vino en la Argentina, pero bueno, la gira norteamericana. El chino, nuestro amigo, estuvo en Estados Unidos el año pasado y nos trajo una a mí y una a Gallo. Gallo tiene puesta la de Kiss, entonces es la gira del disco Monster. Sí, una de las últimas remeras quiseras que llegaron a la Argentina. Y aprovecho para mandarle un saludo al chino. Ayer fuimos a la casa a comer un asado con Gordín y con Miguel Mora. La pasamos muy bien. El chino nos recibió ahí, estuvimos charlando, tomando vino, tomando helado, como locos. Agradezco la invitación, pero no podía asistir porque ya tenía otro compromiso chino, pero gracias. ¿Cocinó él? Mi hija se hizo, sí, cocinó el chino, muy buen asado. ¿Sí? Mi hija se hizo su primer gran amigo, que fue el hijo de Miguel. El hijo de Miguel Mora, Matías, tiene 3 años. Tony ya fue. Te la durmió, Tony, en tu cara, te la durmió Matías. Matías, 3 años, Violeta, 1 año y 9 meses. Chao. Grandes amigos, de acá para allá, hablando. Espectacular. Unos capos. ¿Se lo tomaste bien? ¿Yo? Sí, qué no, aparte, ¿sabés qué? Se distrajo y se entretuvo un rato largo. Gana Olmedo, segundo Guasno, tercero Gallo. Ni muestren el resto de las remeras, gana Olmedo, no tienen chances. Tremenda tu remera, Olmedo, me dicen a mí. A ver qué dice la gente ahora. Gana Olmedo, esa de Maiden es imbatible. Está muy buena. Hoy gana Olmedo por esa excelente remera y mención de honor para Guasno por los remos, pobre. Gana Olmedo con la de Maiden de una. Guasno, la empresa aseguradora sigue, dice alguien acá. Contra el mito el año que viene. Bien, bueno, ojalá. O bien. El campeonato que viene. ¿Cuándo arranca la sede? En dos meses. ¿Dos meses? Sí. Ah, está bueno. El duelo no dura tanto. Sí, porque hasta que termine este torneo y armas el equipo ya la tenés encima. ¿El técnico afuera o sigue? El técnico ya renunció, está dirigiendo el hermano del gurú. Ah, perdón. Marcelo Ríos. El gurú interino. No da señales de vida, dijiste. El gurú hace 8 o 9 días que no tengo contacto, con lo cual creo que de pero hoy va su barrio. No sabemos, lo vamos a llamar. No sé si vive, negro. Lo vamos a llamar al gurú, hace mucho tiempo que no lo sacamos al aire. Vamos a ver si nos atiende, si quiere salir al aire. El gurú es un amigo de la casa, hincha fanático de Termito. Va, porque aparte le hace el aguante el hermano. Voto por la de Kiss. Olmedo gana como siempre, zafa la casaca de Termito y en Guasno. A esta altura, Olmedo es como el nerd que queremos ver borracho o muy del orto. Es nuestro Sheldon del rock. Hoy gana Olmedo, terrible esa remera. Hasta que Gallo se cambie la remera. Hasta que Gallo se cambió la remera, salió segundo. Yo no me cambié la remera. Ah, no, hasta que Gallo se cambió la remera, salió segundo Guasno, pero se vivó y se sacó la campera. Ah, Guasno cambió la remera, se puso la de Termito. Ah, vos te sacaste la campera. Gallo, yo me saqué la campera porque tenía frío, pero entré en calor. Bueno, aparte no es un duelo de camperas. Podríamos hacerlo en invierno. Sí. Igual tenemos muy pocas. Increíble la de Olmedo, pero Guasno te banco. Qué buen hincha que sos. ¿De camperas? Sí, la verdad que sí. ¿Camperas o buzos? Depende, pero no es lo mismo. Abrigos, duelo de abrigos, cualquiera sea. En invierno, si quieren, hacemos. Me parece correcto. Yo me abrigo tampoco, igual que. Vengo bien cargado de abrigo. Yo vengo muy bien cargado. Yo al viernes ya estoy repitiendo. Y más o menos. Estoy esperando que haga frío porque tengo ganas de usar una nueva que me compré, que está buenísima, pero es para la nieve, más o menos. Increíble la de Olmedo, pero Guasno te banco. La de Olmedo es alucinante. Bueno, en este caso me parece que el ganador es claramente más claro que nunca, ¿sí? Kiss. Tremenda la remera de Gustavo, pero salva a Guasno por lo fiel. Bueno, muchos oyentes se solidarizan con vos, Guasno, ¿sí? Ante gracias, la locos. Probable caída de Termito, hoy confirmado oficialmente, caer ya cayó. Basta. Hoy es el clavo en el cajón. ¿Y si ganamos hoy? ¿Te imaginas? Sí, pero patean la pelota un día más, una semana más. Mira, si tengo que elegir, dame el triunfo. Sí, si Termito se salva, yo te mando a hacer una estatua tuya de bronce como la de Mostaza Merlo en Racing. La ponemos acá. Pero tenés que, así, fumando. Fumando un habano. ¿Sabes qué sería increíble, fantástico directamente? Maravilla. Acá escribe la gente de Arráncame la Tripa, dice nos quedamos con la de Gallo, en unos días llevamos la segunda vuelta, saludos para todos. Gente que nos acercó una remera cada uno, bueno, estamos esperando que vengan con más. Ya lo sabemos, estamos dispuestos a recibir remeras, necesitamos renovar el ajuar. Vamos con Shinedown haciendo Unity, sí, la música en doble nada.

En el caso de periodista, policía y taxista uno puede suponer porque son estresantes. En el caso de periodistas pusieron los plazos exigentes y la competitividad que hacen que tengan los periodistas un alto nivel de estrés. El fotógrafo, sí, hace un laburo muy estresante, depende a qué se dedica, pero si te hubiera tocado ir a cubrir, por ejemplo, la represión en el Borda, tal vez te ligabas un balazo de goma en la cara como Pepe Mateo de Clarín. Sí. Por ahí laburando como haces vos no es tan estresante. ¿Es estresante? No, es una boludez. En algún caso. Una boludez no, pero... No, una boludez no. Pero en algún caso, cuando la acreditación que no está y el gringo que te tiene que aprobar la entrada se pone nervioso. Se estresa más la previa que el laburo en sí. Sí, sí, el laburo en sí no es estresante. Ya lo tenés. Destaco. Después ponen en el puesto número 6 y en el 5 algo parecido, que es, en el caso... Del puesto número 6, director o ejecutivo de algún ámbito privado. Y en el 5, ejecutivo de relaciones públicas. ¿Sí? Tener que es cierto, las empresas en Estados Unidos, tengo entendido yo, que son muy competitivas. Y ser un ejecutivo de una gran compañía en Estados Unidos debe ser una posición muy estresante. Puesto número 4, piloto de avión, de línea aérea comercial. ¿Sí? A ver si adivino el 1, dale. ¿En el 1 qué decís? Controlador aéreo. Presidente. En el 3, bombero. Y bueno, sí. En el 2, general del ejército. ¿Sí? Sí, sobre todo si estás en Afganistán o en Irak. Son los que establecen la estrategia de combate, dice. Cobran casi $200,000 en Estados Unidos. Un salario alto como su nivel de responsabilidad y estrés, $200,000 anuales. Claro, sí, sí. ¿Anuales? Anuales, sí. Es poco, entonces. Es poco. Tienen a su cargo nada menos que las vidas de muchas personas y esto genera, lógicamente, mucha tensión. Y en el puesto número 1, vos decías controlador aéreo. Aéreo, sí, los que están en la torre de control. ¿Presidente? ¿Presidente? Milico. Soldado. ¿En serio? Igual, sí. Sí. Sí, tenés que ir ahí calle por calle jugándote los huevos. $45,000 al año, ¿verdad? ¿Al año? Nada más. Ocupan el primer puesto en la lista. Son conocidos los peligros que desempeñan, ¿sí? Porque además no solamente están en conflictos bélicos, sino también actúan en desastres naturales, en atentados, por ejemplo, como sucedió el otro día. Ajá. Dice que realmente no hay otra posición en la que el estrés pueda ser mayor que la responsabilidad de ser un soldado. Obviamente hablamos de Estados Unidos, donde los soldados y policías tienen otra labor, otro compromiso, otras exigencias. Mucho trabajo. Más mucho trabajo, claro. Mucho trabajo. Los soldados argentinos, intuyo que mucho trabajo... no tienen, por lo pronto no estamos involucrados en un conflicto bélico alguno, sí, salvo a veces cuando mandan algún soldado, como por ejemplo habían mandado en alguna unos misión. Pocos en, sí, Haití, en Irak o Haití. Misiones de paz. Pero bueno, ¿cuál será el laburo más estresante en la Argentina? El director de una empresa debe tener una presión importante, ¿sí? Los funcionarios públicos deberían sufrir estrés, no sé si lo hacen. Me parece que, como decía Wasno recién fuera del aire, que es increíble, que con todo lo que sucede en la Argentina últimamente... Nadie renuncia. Nadie renuncia, ¿no? Hablamos del intendente de La Plata, de Lorenzino, ministro de Economía, de Montenegro por la represión en el Borda el otro día, de todos los empleados públicos y funcionarios públicos de alto rango que están siendo informados por la Nata. Ayer le tocó a Debido. Uh-huh. Sí, no sé si vieron el programa de La Nata, pero sí, siguen las muestras. Y además hubo una clara muestra de lo aparentemente mafioso que es Santa Cruz. Sí, y, cómo se maneja... ¿Viste? Me hizo acordar a Carlos con la ruta que habían hecho, ¿se acuerdan? La pista de aviones. Sí, sí. En La Rioja. Para las aceitunas. Lo que decían es que hay mucha obra pública en Santa Cruz que se hace una y otra vez, una y otra vez. Se licita la misma obra, la se rotonda, la misma calle, la rotonda esa. 10 veces le hicieron la rotonda. Sí, 10 veces hicieron la misma rotonda. Y después dice que hay rutas que construyen en el medio de la nada y que no llegan a ningún lado. Sí, una ruta que habían construido en el medio de la nada. Sí, en Puerto Deseado. Termina en la nada. Y que no sale en ninguna parte. Termina y que no es que sigue una ruta de ripio que vos decís, bueno, ahí va a entrar no una estancia. No hay nada, era, se cortaba y aparecía unos yuyos, el monte, nada. Nada. Pero hace falta tanto descaro, digo yo. Lo que pasa es que... No es más fácil, hace algo imagínate, que sirva. Mira, imaginemos esta situación, ¿no? Porque cuando un periodista se pone a investigar, encuentra. La Nata está diciendo todos los domingos lo fácil que es, lo mal que lo hacen. Porque se pone a investigar. Pero supongamos que a alguien se le ocurre investigar el Borda. Yo creo que vamos nosotros hasta la esquina del Borda y encontramos un desastre. Si alguien se pone a investigar en profundidad, que cada tanto lo hacen, debe ser muy fácil. enterarse del desastre que debe ser eso hace siglos. Sí, sí, sí, sí. El laburo más estresante acá en Argentina es periodista político. No. No sé, no están con mucho la últimamente porque nadie les da notas. Tachero, mi viejo. Tachero, sí, sí, taxista sí, lo dije. Colectivero también, me parece. Colectivero. Sí, está complicado. Muy difícil. Está complicado. ¿Sabes cuál? A cualquier hora, aparte. ¿Sabes cuál me imagino? Los que tienen el mostrador de Aeroparque. Con todo el quilombo que hay. Siempre te cuelgan los vuelos. Sí, demoras. Tiene que dar explicaciones. Yo había, bueno, lo de las cabinas de peaje se sabía que era uno de los más estresantes. Sí, sí. Un ranking de laburos estresantes. Bueno. Carlinhos Brown. Músico que vino muchas veces a la Argentina, baiano. ¿Cómo nos robó la guita este año? ¿Cuál? ¿Fue? ¿Carliño? Sí. ¿En serio? Sí, sí, estuvo tocando en el Planetario antes de Café Tacuba. ¿Y qué? Sí, fue... con el coso de Cacique. ¿Pero que estuvo mal? No, pero era una patucada. Hizo bailar a Genchi, danzó. Te quiero decir, si se robó la guita, la usó en algo que no estaba mal la idea. A ver. Hay un instrumento de percusión que se usa para capoeira que se llama Cayishi. ¿Cayishi? Sí. Y Carlinhos dijo, las bubucelas del Mundial de Sudáfrica nos rompieron los huevos a todo el mundo, más allá del guaca guaca de Shakira. No las soportábamos más, ni el futbolero ni el no futbolero, eran infumables. Entonces dijo, ¿qué podemos hacer? Esto, una cachirola. ¿Qué es la nueva bubucela? No, no es bubucela, es un instrumento de percusión. No, yo sé, pero como una maraca. Reemplazar eso en el Mundial. Claro. Y es como una maraca, digamos. Claro, exacto. Se la ha presentado Dilma. ¿Eso para meter los dedos? Claro, la agarras así, como la una vía, mano. La estamos mostrando en Vortex.com. La vi a Dilma, sí, con una fotito de... Dilma le dio el ok y le dijo, es fantástico, ¿no? Hay un videito ahí, a ver. ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? A ver cómo se escucha. Ahí está Carliño, robándote el dinero. Uy, lo que va a hacer estar en la cancha. 50.000 personas con esa portada. Pero preferible que el bu... Pero pará, que no va. Y por televisión va a ser insultante. Bancá el video un toque. No es todo tan fácil. Dilma le dio el ok. ¿Y? Para que sea un elemento alusivo del Mundial. Sí. Pero como no mordió ni el ente organizativo de Brasil, ni la FIFA, como elemento realmente original, lo bajaron. Él lo que hizo fue una prueba el domingo, jugaron en Bahía, el Vitória, contra el Bahía. Él ya había fabricado miles. Sí, sí, y entregó... Quería hacer un negocio, señor. Sí, pero... ¿O de onda? Yo creo que se llevaba un 50. Uh-huh. Sí. Pero aparte le ponía onda a la cancha. Repartió 50.000 en este partido. Y la gente estaba como loca, perfecto. A los 41 de este partido, el Vitória hace dos goles. En el Vitória juega un chico que se llama Maxi Biancucci. Sí. Que es argentino. Sí. Primo carnal. ¿De? De Leo Messi. Claro. ¿En serio? Para cuando decís primo carnal, ¿es primo hermano o la mamá muy amigo? Creo que la mamá primo, de... Primo posta. La sí, mamá de hermano. Messi, claro. La cuestión que el pendejo tira un... Ahora la vas a ver, sigan con el video, chicos, cuando quieran. Pinta la cara en los dos goles, hace dos jugadas fantásticas. ¿Golazo ahí? No hace los goles él, pero en uno hace un taco. Mirá. Mirá el taco. Uy, taco y tubo. Taco y tubo. Y la gente, en la próxima jugada, del segundo gol, se pone del orto y la hinchada del Bahía les empieza a tirar las cachiporras estas por la cabeza. Claro, podía ser utilizada como objeto contundente. Volaron como 15.000 cachiporras dentro de la cancha. Carlinho no se dio cuenta de eso. Y ahora la duda es, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos con eso? Porque la bubucela era muy larga para tirarla. Pero sí. No, pero además... Pasa que una cosa es... Esto es muy fácil. ¿Sudáfrica fue? Sí, Sudáfrica. Y otra cosa es Brasil. Imaginate. En Argentina te la revolean la bubucela, sí. ¿No? En Brasil debe ser igual que acá. En Argentina la bubucela la llenan de cemento y te la tiran. La cachiporresa la llenan de piedra y te la tiran la cabeza del arquero. Estos son los jugadores del Bahía que los fueron a cagar a piñas al chico Biancucci. Para adelante, amargo, lo dijeron. Mira. Y lo que bueno. Parecen ranas, mira. Es mortal. Bueno, una idea que acaba de morir, ¿no? Claramente. Yo creo que... Mira la cantidad que hay. Que se terminó el tema del cachichi. Una pena. La voluntad la tuvo Carlinhos. Pero... Bien, sí. Hablando de gente que se sale de los cabales, hay un superhéroe que ha perdido su camino, señores. Se ha pasado para el lado del mal. ¿En serio? Se ha convertido en ampón. Estoy hablando ni más ni menos que de este hombre. ¿El hombre araña? El hombre araña. Willy se mueve. ¿Qué pasó? ¿Qué hombre araña es este? No sabemos muy bien. Pero está fugitivo de la justicia porque cerca del Teatro Chino de Los Ángeles, lugar que seguramente habrá sido... Sí, ahí donde están, es el Paseo de la Fama, digamos, hay muchas baldosas con nombres de actores, aunque es en todo Hollywood Boulevard de Los Ángeles, pero ahí se hacen muchos eventos y ahí están todos estos disfrazados de Hombre Araña, de Batman, de Drácula, claro. Dios, y bien. Se sacan fotos con los turistas. Había un colectivo que llevaba turistas, de esos colectivos que van con el techo descubierto, y bajan, y el buen hombre que conducía el tour dice, bueno, aquí tenemos el famoso teatro chino, las estrellas de los famosos, bla, bla, bla. Y en ese interín, no va que el Hombre Araña le roba una bolsa con $6,000 y tarjetas de crédito. ¿A quién? Al que el hombre que iba con el tour. $6,000 en una bolsa de papel madera. Es un boludo. Y se da a la fuga. Entonces la policía, ¿qué hace? No tiene mejor idea que detener a otros hombres araña, porque había muchos. Claro. Y dice, a ver, usted fue... Obviamente, ¿qué hacen? Primero agarra un negro y dice, fue el negro, en Los Ángeles. Ahí estamos viendo un video, sí, hay un negro, Hombre Araña, pobrecito. Qué mal momento. Yo no tengo nada que ver, viejo, no me saquen la máscara. Lo liberan y van por otro Hombre Araña que dice, negro, a mí no me toqué. Yo... ¿Y qué pasa con los demás? Batman, la Mujer Maravilla y Gatúbela. ¿Qué pasó? Dice, señores oficiales, nosotros los vamos a ayudar. Y salieron a buscar al caco disfrazado. Ah, como superhéroes. Claro. ¡Vamos! Pero no lo dieron, no lo pudieron dar con el paradero del Hombre Araña, así que ustedes, si algún argentino anda por ahí, tenga cuidado del Hombre Araña porque parece que anda robando. No se sabe tampoco por qué el empleado tenía $6,000 en una bolsa de papel madera, pero bueno, la cuestión. Estaba que lavando aquí. Me hace acordar algo. Sí, la cuestión que el Hombre Araña se robó todo eso. Te digo que no es una mala idea, vas ahí disfrazado de Batman, hay 200 Batman afanados, salís corriendo y no saben quién fue. Olvidado. Claro. En 2009, otro Hombre Araña se había cagado trompada con un turista, pero bueno, eso es otra historia. Noticias del día en Doble Nada. Son las 3:15 de la tarde. Vamos con un poco de música. Ciro, Tan Solo, en vivo en Cosquín 2013. Ciro, que está haciendo Luna Park tras otro. Estuviste el fin de semana, ¿no? Sí, estuve viernes y sábado. Fotos en Vortrix.com. Claro que sí, en alta calidad y definición. El martes de nuevo y después 4:05. Ciro, entonces, con la canción de Los Piojos, Tan Solo, en Cosquín 2013. Y después La Franela, Bicho de Ciudad, en el Pepsi 2012. Vamos con Nico. Vamos. Muchas gracias, Córdoba. Carlita, agradece todos estos aplausos, loco, gracias. Que siempre se renueva en continuo movimiento. Todo dura el tiempo justo, el tiempo necesario para cambiar y que todo se regenere, porque varios de nosotros podemos decir lo mismo de diferentes maneras y también seguir siendo los mismos. Mis palabras se desintegran, pierden sentido hasta que llego yo y cobran un nuevo significado. Continuamente. Vortex Rock 103.1. Vortex.com. No se detiene. Vortex Rock, espacio publicitario. Felipe Piña presenta su nuevo libro, Los mitos de la historia argentina 5, 1955-1966, un periodo revelador de nuestra historia, de la caída de Perón al golpe de Onganía. Los mitos de la historia argentina 5, por Felipe Piña, publicó Planeta. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Grupo 23 presenta Revista Golf Digest, edición abril. Cómo pegarle bien a los hierros, por Bubba Watson. Dan Jenkins, el maestro, habla del torneo de los maestros. Hot List 2013, segunda parte de nuestro ranking de equipamiento. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y obtené 12 revistas al precio de 10, el libro Liderar con Swing y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1/4/2013 al 30/4/2013 para nuevas suscripciones o renovaciones a la revista Golf Digest Argentina. La tarjeta de membresía Club Digest es para uso personal. El regalo del libro Liderar con Swing es válido solo para nuevas suscripciones o renovaciones o hasta agotar stock de 50 libros, lo que ocurra primero. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entrás en la a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con Tetas Santa Río, obtenés 15% de ahorro y hasta Hot Sinter. También puedes canjear nada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero de 1,47%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Fin de espacio publicitario. Ustedes advierten un don especial. Él viene a salvar nuestro mundo. Doble o nada. Bueno, preguntábamos por él. A Guasno, sabiendo que vamos a hablar de Termito, le brillan los ojos una vez más, pero estamos comunicados con el Gu, que fue nuestro guía espiritual cuando hubo que cerrar a Termito el año pasado y a River para que ascendiera. El Gurú es un fanático de San Telmo, está viviendo también un momento de congoja, de tristeza, de melancolía, de oscuridad. Gurk, ¿cómo anda mi viejo? ¿Cómo están todos ahí? ¿Estás en la cancha en este momento? ¿Fuiste a ver a Termito de Colmero? Estoy sentado acá en la tribuna de Almagro. ¿Cuál es la postal? Describime esa postal. ¿Cuántos son? ¿Con qué cara están? Una 30 personas mirando el partido, ¿no? Es resignado, pero acompañando, ¿no? ¿De Almagro cuántos hay, Gurú? 80. ¿En serio? Sí. Ojo, hay 50 personas. En dos meses va a haber 32. ¿Cuántos va a haber? Con suerte. En, no, suerte. En un partidazo. Gurú, de Guano, sí. No sabemos, creemos que sí, pero vos, ¿vas a ir a todos los partidos de la C como vas a todos los de la B? Y falta, supongo que sí. Sí, va a ir, Gurú, usted va a ir. Vas a ir. ¿Cómo sí, entiendo? Un poquito más complicado lo que venimos hablando, ¿no? Un poquito más picante quizá, pero bueno. Que no corran peligro, no pongan en juego sus vidas por ir a ver a Termito. no vale la pena, cada la vida no. Cada 15 días. Con la vida no, Guas, no. O sea, con la vida no. La vida sí, es bueno, una sola, Guas. Vas a comprar una bondiola y te pegan un cuetazo. Sí, pero hay menos probabilidad. Pero no importa, salís en los diarios. Gurú, hubo clima, con 40 no creo que alcance, pero ¿hubo clima hostil cuando salió el equipo a la cancha o de acompañamiento? No, para nada de aplaudir, porque hay muchos pibes de las inferiores en el del equipo y nada, acompañar acá a los colores. ¿Tu viejo? El viejo está en la platea ahí sentado. ¿Tu hermano? En el banco de suplentes. Dirigiendo a Telmito en estos momentos tan difíciles. Exacto, sí, exacto. Esperemos que gane. ¿Cómo fue armar la óleo con qué? No, ahora está. A ver, ni sé, no sabe ni quién forma, mira cómo está. No sé ni quién juega. Igual sí, es Marcelo. ¿Quién? No, Bonfugle está acá en la tribuna al lado mío. Sí, sale lastimado. El tanque Rodríguez y sí, el Chucky. Y Chucky, está bien. ¿Y mi amigo Coiro? No, Coira no lo veo en ningún lado. No es amigo, es el que te habías intercambiado algunos mensajes con no, ese. No, los mensajes fueron con Sergio Rodríguez. Y que te has con Coira fueron mensajes a través del alambrado. Epítetos, dijimos hijo de puta varias veces. No, igual, señor. Quiero aceptar un poco, porque el grupo compró su filiente. Está el padre, está él, está en la cancha. Vos estás solo en esto, familiarmente. Mi viejo va también. De todas maneras, nadie está tan comprometido como el padre del gurú. El padre del gurú es San Telmo. Exactamente. ¿Sabes que dieron la formación por el lado del estadio y dijeron Marcelo Ruiz, director técnico? No, señor. Pensando si se cambió el apellido para no quedar hoy. Para no quedar pego, está bien. Para mí es un endetejo que no sé qué somos. Escúchame, tengo para el torneo que viene, para remontar, para volver a un delantero que no les puede fallar. Lo cedemos sin cargo y sin opción. ¿A Rogelio? Rogelio Gabriel. ¿Con Rogelio cuándo salimos campeón? Rogelio se tropieza en la alfombra del Monumental, imagínate una cancha de la C. Oh. Se rompe la frente todos los días. Con Rogelio en la C salís campeón de punta a punta. ¿Qué bateo? Gurú, acá. Guasno. Sí. Sí, dice que todavía hay esperanza. En el fondo siente que si hoy ganan, no solo gana una botella de vino y un poco de queso, sino que todavía hay esperanza. ¿Vos? No, hoy ganamos. Y la botella de vino y el quesito está, pero no hagamos ilusiones falsas. No me va a dejo el hip-hop, muchacho, listo para morir. ¿Vos preferís que Telmito gane hoy o decís basta, que pierda si ya hoy? No, hoy gano y en una de esas voy y me tomo un vasito de vino, ¿eh? Ah, mañana, el festejo es mañana. Si gana Telmito está invitado, señor. Y si pierde también. Muy bien, es como un vasito de vino. Es como un velorio yankee, donde hay comida y tragos. Claro. Es así, ¿qué va a ser? Ya, Gurú, no me digas al aire, ¿pero hay algún nombre para la C, algún jugador, algún técnico que esté dando vueltas? No. Porque Xavi está por terminar el contrato. Se rumoreaba. No tenemos nada. No sabemos nada. Perfecto. Ryan Giggs dijo que quería. Ya, te pavote. ¿Quieren que llamemos a Corona mañana para que cuente unos chistes y anime la velada? Mira, la verdad que sería genial. No estaría mal. Che, Gurú. ¿Hoy qué es? ¿Hoy es 30? Hoy es. No, 29. Hoy es 29. ¿Vos sabés que mañana sale el disco de Iggy Pop oficialmente? ¿Sí? No lo puedo creer, boludo. Ya lo dijo usted, Gurú. Ready to Die se llama el disco de Iggy Pop. Nos enteramos de esto hace unos meses cuando todavía había esperanza. ¿Cómo? Tanta casualidad que salga justo el día, todo. ¿Penal para quién? No, un tiro libre. Ojo, ataca San Telmo, ¿eh? Guarda, relátalo. Sale Almagro jugando del fondo. No me pillas un nombre de Almagro porque... Inventa, si me da igual. Che, Gurú, ¿vas a andar por el barrio hoy? Esperen, porque, oyentes, está en una cancha de fútbol. Se escucha el grito de los jugadores de adentro de la cancha. Hay un silencio sepulcral. El silbatazo como si estuviera al lado del rey. No hay nadie. Está jugando de cuatro, Gurú, decí la verdad, porque se escuchó muy bien. Escúchame, mañana festejamos, nos quedamos todos a ver a Juanse. Gurú, estás invitado, si querés mañana toca a Juanse. Acá. ¿A la noche? ¿Sí? A la tarde y a la noche. Ah, la tarde va a estar, ¿está ahí también? A la tarde también va a estar, capaz que... La combinación, vasito de vino, Juanse. Sí, lo convidamos unos quesitos, Tierra por todos lados, A full, cómo no. Che, loco. ¿Qué? Querés estar acá, ¿no? Estoy desesperado, boludo. No sé. ¿Pero qué querés ir a llorar con el gurú, abrazado? Sí. Oíme, ¿vas a estar por San Telmo hoy, no? ¿Qué cosa? Si vas a ir para el barrio de Telmo. ¿A qué? Porque nos vamos a encontrar por ahí todos. Aquí vas a sufrir. A comer algo, a charlar, a acompañarnos. La Corona llega a 8:30 más o menos, ¿eh? Yo ya dice tu sabor. Me parece que está bien. Hoy ganamos, andate a tu casa tranquilo. festejá, porque hay que festejar partido a partido. Te volvió la... Acá escribió uno que dice: soy el cuñado del preparador físico de Telmo, Damián Aquino. Están para atrás los pibes, dice. ¿Damián Aquino se llama? Y parece que hay un problemita físico. Que se puede equiparar a River, ¿eh? Problema de preparación física. Claro, claro. ¿En qué sentido? Están mal preparados los jugadores. Sí. ¿Los quemaron en la pretemporada? Los quemaron en la pretemporada para salir con todos los primeros 5 o 6 partidos. Oh, y no rindió. No rindió porque esos partidos no los ganaste y ahora el equipo está fusilado. Y ustedes están más o menos, ¿eh? Una cosa similar, ¿eh? Bueno, Gurú, queríamos saludarte en este día tan especial para ustedes, los hinchas de Telmito, con los dos pies ya en la... Uno. Pero bueno, si Telmito gana, es la última alegría del año. Sí, un vino y un queso que paga Diego Berkovich. ¿Sabes qué? Es una alegría. Así que estás invitado mañana. Por el vino y el queso. Ahí está, si estás con ganas, venite mañana, Gurú. Sí, si pasa algo hoy extraordinario, como vos tirando un cascotazo, llámanos. No, hoy gana el San Telmo del hermano del gurú. ¿Ya tenés decidido qué hacer? ¿Qué vas a hacer? Si gana, te vas a tu casa. Y si pierde, Telmito, y están en la C. Si pierde, ya están en la C. Sí. Empatando estamos en la C. Empatando también. Ya, en este momento están en la C. Ya lo hice hace unos días. ¿Qué vas a hacer? Ya lo superé. ¿Lo superaste? Sí, ya la lágrima ya... Hiciste el duelo. Eso es mentira. ¿Hiciste el duelo? Segura que es mentira. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te volvés a tu casa? La lágrima ya cayeron, ya está. Pero cuando el árbitro pite y el Chucky Daolio se desplome en la mitad de la cancha, te quiero ver. Regalo. Es verdad. ¿Está el Colo Zuleta, gurú? ¿Quién es? Está el Colo Zuleta, ¿cómo no va? La figura, el emblema de este equipo, el emblema. Salto dentro de la cancha a buscar la remera de Colo Zuleta. Sí. Te la compro después $5,000. Y ponele una piña al juez. Salen los diarios, gurú. Bueno, te mandamos un abrazo. Cualquier novedad importante, nos comunicamos. Chao, le mando un saludo a todos. Ahí está, el gurú, sí, fanático de Telmito, está ahí haciéndole el aguante a su equipo, que está por cerrar. Yo acá en la página del ascenso veo Almagro 2, ante el Mosero, el gurú me parece que ni se enteró. No, mentira. Lo vi con un falso optimismo, ¿eh? Sí, total. Lo sentí así. 40 hinchas de San Telmo en la cancha, descendidos a primera serie. Esto es algo realmente triste. Bueno, convengamos, paren. Sí, es lunes. No, es lunes y aparte no puede entrar el público visitante. Claro. A la cancha, solo dirigentes. No es que iban a llamar 5.000 personas, sino... Claro, lo llamativo es lo de Almagro, que haya tan poca gente, a lo mejor ahora hay un poquito más. Con Almagro ganando, se ubica ahí para entrar al cuadrangular para... ¿Estás diciendo que son unos amargos y pecho frío? No, Almagro me cae bien, ¿eh? Es un equipo que estuvo en primera dos veces, ¿sabes? En los últimos años. Sí. Lleva gente. Para celebrar vamos con música del fin de semana, sí, así levantamos un poquitito. Estuve escuchando mucha música el fin de semana, pero volví a escuchar el nuevo de Rob Zombie, sí, que tiene un cover, no sé si lo habían escuchado ustedes. No. Tiene una canción, el disco se llama Venomous Rat Regeneration Vendor, todo ese es el nombre, y tiene una versión de un clásico del rock americano, de Grand Funk Railroad, que se llama We Are an American Band. Es un grupo que ha sido enorme en los Estados Unidos. En los 70 llenaban estadios, pero estadios más gente que los Beatles llevaban. Es una banda clásica. Bruce Kulick hace años que está tocando en vivo con Grand Funk, Bruce Kulick ex Kiss, y es un grupo muy conocido allá, quedó este como su gran clásico. Acá en la Argentina no es una banda del todo reconocida, pero bueno, seguramente alguno lo va a sacar cuando escuchemos la canción, así que elegí esa canción para poner hoy en música del fin de semana, Rob Zombie, desde su nuevo disco We Are an American Band, a punto de llegar por primera vez a la Argentina para acompañar a Metallica. Yo agarré un disco doble del año 2010, es un tributo a Héroe del Silencio, con artistas varios, algunos los conocemos, como obviamente Catupeco, Terciopelado, Calamaro, Bebe, y yo elegí el tema que hace Calamaretti, nuestro amigo Calamaretti, Maldito Duende, una versión bastante rockera, bastante pesada. Es un disco doble, a mí los héroes me gustan, espero que a la gente también. Te gustan. Está muy bien. Yo pasé por varias cosas también. Sigo una vena sureña, ¿eh? La otra vez que era Molly Hackett, ahora pasé por Lynyrd Skynyrd, los dos últimos discos. ZZ Top, La Futura también, volví a escuchar. Un poquito de reggae metí con Gregory Isaacs. El último de Purple, también, sí, le pegué una idea también muy buena. Pero me voy a quedar con Alter Bridge, porque estoy viendo un mini documental que hay sobre el making of del último disco, de Alter Bridge 3. Y... voy a elegir una canción que es para mí la mejor del disco y una de las mejores de la banda, que se llama Sleep to the Void, la que abre el disco y donde el bueno de Miles Kennedy muestra todo lo que sabe cantar, porque arranca bien bajito y termina por allá arriba. ¿Cómo se llama la tuya, Maldito Duende? Maldito Duende por Calamaro. Música del fin de semana, entonces, arrancamos con Rob Zombie haciendo We Are an American Band, con cencerro y todo. Cuando empiece la canción se van a dar cuenta, porque en algún momento Rob mete cencerro también. Es un tema de Grand Funk Railroad. Después Alter Bridge, Sleep to the Void. Cerramos con... ¿Es Calamaro? Andrés Calamaro. Haciendo Maldito Duende de sí, los señor. Héroes. Sí, señor. Ahí está. Buen música del fin de semana en Doble o Nada. We'll be right back. Semana en doble nada, primero fue Rob Zombie haciendo We Are an American Band, después Alter Bridge, Sleep to the Void. Este era Andrés Calamaro en un homenaje a los héroes del silencio, maldito duende. Animal, superstar, animal, Ziggy Stardust, rockstar. Doble o nada. Johnny Marr, músico reconocido que ha estado en una innumerable cantidad de proyectos. Obviamente primero arrancó con The Smiths en los 80 y después formó parte de todo tipo de artistas. Ha trabajado mucho como sesionista, ha grabado con artistas como Paul McCartney o Modest Mouse. Ha formado parte de bandas como Pretenders, The Dead y The Crips. Acaba de lanzar un disco solista, curiosamente el primero de su carrera, se llama The Messenger, y estamos comunicados telefónicamente con él ahora. Johnny, hey man, how's it going? How are you doing? Thank you very much for doing this with us. Hello, buenos días, how are you? Okay, we are good. Where are you right now? Are you in the US? Yes, I'm in Washington, D.C. I'm on tour. I've been playing for around about 3.5-4 weeks. I've got a few more shows to do, and then I go back to the UK to do some shows. Bueno, le preguntaba si estaba en los Estados Unidos. Sí, está en este momento en Washington, D.C. Está de gira hace 3-4 semanas por Estados Unidos. Tiene todavía un puñado de shows por hacer y después se regresa al Reino Unido para dar también más shows. ¿Dónde vive actualmente? Porque tengo entendido que estuvo viviendo en Estados Unidos, pero que volvió a Inglaterra. Johnny, where are you living right now? Because as far as I know, you've been living in the US, but you're back in the UK right now, aren't you? Yeah, I moved from Portland, Oregon on the northwest coast back to Manchester, England on the northwest because I needed to get the right atmosphere to make my solo record, and I'm going to stay there to make another record, and then maybe, I don't know what will happen after that. I'd like to move somewhere else, maybe Berlin. So I live in the UK at the moment, and I spend a lot of time in Berlin in Germany. Bueno, dice que estuvo viviendo durante algunos años en Portland, en Oregon, en los Estados Unidos, y volvió a Manchester, en Inglaterra, porque necesitaba vivir en el clima adecuado para hacer este su disco, que se llama The Messengers, ¿sí? Probablemente haga un disco más y después es probable que se vaya a vivir a Berlín, en Alemania. Él pasa mucho tiempo del año en Berlín, dice que es muy probable que se vaya a vivir ahí. ¿Qué tipo de clima es el que estaba buscando para hacer este disco solista, ya que dijo que se volvió a Manchester para eso? What kind of atmosphere were you going after? Going back to Manchester, as you've mentioned. Angry. And pissed off. And because of the rain and the everything's so expensive, and traffic wardens also. Very nasty, nasty traffic wardens in Manchester. you don't have that in Portland. Everybody rides a push bike and wears sandals. So I wanted to get the atmosphere of that I understood, that was in my DNA and in my all the influences, musical influences, but very important that I'm not at all nostalgic. I didn't go back to the UK to recapture, or because I wanted to look back. It's just because of the reasons I've told you. I think it's a little uptight in the UK, I think, and a little more awake than if I'd been in Portland, I might have been too mellow. Okay. Bueno, dice que se volvió a Manchester para estar del orto, la verdad, para estar enojado, para estar del ojete, un poco, porque en Portland, cuando estaba viviendo en Estados Unidos, estaba como muy tranqui, sí, muy relajado. En cambio, Manchester es obviamente como todo el clima del Reino Unido, la lluvia, sí, el mal humor, el tráfico, esas cosas que lo pusieron del orto una vez más para grabar este disco, que de ninguna manera, quiere dejar en claro, que fue en busca de nostalgia. No es que quiso volver al pasado, sino que necesitaba sentirse de esa manera, ¿sí? Estar un poco más más enojado para grabar este disco. Estaba demasiado feliz en Estados Unidos, no hubiera podido hacer el mismo disco ahí en Estados Unidos. So you are too happy in the US, so you had to go back to the UK. This album you did, The Messenger, wouldn't have been possible in the US. You know, I don't really know. I might have just been superstitious, maybe, but my instincts are usually right about these things, and I think the answer is probably no. I think it probably wouldn't have been possible out of the United States. The album really has really been about seeing a lot of towns and cities and people in towns and cities whilst I've been on tour over the last few years. Even though I was on tour in the United States a lot with Modest Mouse, I have an understanding of European society, because that's where I'm from. Mm-hmm. And also, I think maybe living in America makes you look at Europe slightly differently. I think English, in the UK, we are an island, and we think, like, often we forget that we are part of a bigger community. And that was something that was very important to me, that there's a song on the album called European Me. So I needed to go back, not just because I wanted to make a British record, which is important that people don't think it's just a British record, because I went to I did some of it in Berlin, but a European record. Mm-hmm. And that, because, you know, I was remembering people like Pablo Picasso and Jean-Paul Sartre and Friedrich Nietzsche and all the philosophers and painters and artists from all over Europe, and ordinary people from all over Europe too. So, yeah, Manchester's a place I understand. It was important that it wasn't just a UK record, and so for those reasons, I didn't think I could do it in the United States. Okay. Bueno, dice en un principio que no lo sabe, pero cree que no hubiera podido hacer este mismo disco en los Estados Unidos, que es un disco como de ciudad, y por eso volvió a Europa, que no es un disco británico, sino que más bien es un disco europeo. De hecho, hay una canción que se llama European Me en el disco. Dice que el inglés en Estados Unidos se comporta de otra manera, que el inglés en Europa es realmente inglés. No hay que olvidar que somos una isla, ¿no? Inglaterra, y a veces vivimos un poco aislados, pero por eso considera que es un disco de ciudad. Aunque hizo una parte de este disco en Berlín, la mayoría la hizo en Manchester, y considera que es un disco europeo. Y estuvo pensando mucho en pintores y filósofos, mencionó a Picasso, a Sartre, a Nietzsche, sí, y a ciudadanos comunes europeos, porque era un poco el espíritu que quería reflejar, ¿no? En definitiva, es lo que él conoce Manchester, conoce Europa, porque es un europeo. Le quería preguntar a Johnny Marr, con él estamos hablando, tiene un disco que está editado en Argentina, se llama The Messenger. ¿Por qué esperó tanto tiempo para hacer un disco puramente solista? Ha grabado con una enorme cantidad de artistas, ha publicado muchos discos, ha formado parte de muchas bandas, pero recién ahora sacó un disco solista. Johnny, you know what, I'd like you to tell me, why did it take you so long to do a solo album? You've been doing albums and recording with artists as session player and as member of different bands, but this is your first solo album. Yeah, well, if you're a guitar player and you get to make records with the Talking Heads and Beck and John Frusciante and Modest Mouse, and work with Hans Zimmer on Inception, then what do you think? I don't know, you tell me. Well, I mean, that's pretty good, right? So I've been busy doing really things, working with those other people, and I wasn't going to turn that down, because it's been a really, really great life for a guitar player. Mm-hmm. Bueno, and now it's just, I just have these ideas for these new songs, and it's just the next chapter. You know, I wouldn't want anybody to think that because I put a solo record out that all the stuff that I've been doing before then was not as important to me, because everything I do is 100%. Mm-hmm. Bueno, dice Johnny que él como guitarrista grabó discos, por ejemplo, con Talking Heads, con Beck, con John Frusciante, y me dice, si a vos te ofrecen esto, ¿qué haces? Yo le dije, bueno, no sé, decime vos. Es como que recibía todo el tiempo ofertas que no podía rechazar. Pero en este caso, con este disco, sintió que era el momento de hacerlo así, solo, de esta manera. Que como guitarrista pudo grabar y tocar con muchos artistas, con Modest Mouse también, con quien además había dicho giro mucho por Estados Unidos. Pero bueno, llegó el momento de hacerlo solo. Y él está de gira ahora en Estados Unidos, eso es lo que nos decía, y está por volver al Reino Unido para seguir tocando. Un show solista de él, ¿cómo es? Toca canciones de este disco, toca canciones de todos los artistas con los que trabajó, toca canciones de Smiths. Johnny, as you told us that you are on tour right now, What can you tell us about your solo shows? What kind of songs you play? Songs from this album, songs from everything you've done, Smith songs? Luckily, the new record is popular, and I play 11 songs from the new record, which is a lot, and people like that. So I'm very grateful that all the new songs work so well. So it's all of the new record, and some old songs too. I play some electronic songs that I wrote with Bernard Sumner from New Order, and I play Smith songs. And if the new songs weren't very popular, then I'd be feel a little weird about playing old songs. But because the new songs are going down well, it gives me a good opportunity to play the old songs, and everybody feels good. So I feel grateful to have a back catalogue that people love. So it's a celebration of the music, really, and also celebration of the music that I've done, but also a celebration of new times and moving forward. That's the way I feel when I'm on stage, anyway. Mm-hmm. Bueno, dice que por suerte este disco, el solista, es muy popular, funciona muy bien, por lo tanto se siente cómodo haciendo muchas canciones del disco. De hecho, tiene 12 canciones el disco y toca 11 en vivo, así que lo hace completo el álbum. Y sintiendo eso, que el disco funciona bien y que es popular, no se siente incómodo a la hora de hacer canciones de sus otros proyectos. Obviamente toca temas de Smiths, hace algunas canciones de Electronic, que es un proyecto que él tuvo con Bernard Sumner de New Order. Y haciendo estas viejas canciones se siente cómodo porque el disco nuevo funciona bien y de alguna manera es como celebrar su carrera, su trayectoria, se siente bien haciéndolo y eso es lo que hace, es un poco amigarse con su historia, con su pasado y rendirle homenaje. Tengo entendido que le fastidia un poco hablar de Smiths, pero bueno, él está haciendo canciones de este grupo y ya hace 25 años que se terminó la banda, ¿no pudo amigarse con ese pasado? O el hecho de que todo el tiempo le pregunte si van a volver lo enoja. You know what, Johnny, as you mentioned that in a way this is like a homage to your whole career and doing Smith songs live. As far as I know, you are not that much in love about talking about the Smiths, but I wonder why. I mean, weren't you able to make amends with that because it's been a long time? Or is it because every time you do an interview, people ask you, when are you guys gonna be getting back together, you know? I talk about the Smiths all the time. I'm cool with it. Mm-hmm. I'm fine with it. I didn't talk about the band for about 10 years. I didn't do interviews, but that was because I didn't do interviews when the band was together anyway. I didn't do that. And then there was so much misinformation and bad stories that a lot weren't true and all of this that I just felt that enough was enough, you know. Mm-hmm. So I would rather people get correct information, and people seem to come to me for it. So the only thing that is very boring is just people just asking that reformation question because it's just so predictable. But I'm cool with my past. I'm really proud of the music, proud of the shows, proud of everything we did, and just like I'm very proud of everything I've done, so I'm okay with it. Okay. Bueno, dice que él en realidad no tiene ningún problema en hablar de Smith, se habla de Smith, que estuvo 10 años sin hablar de ellos cuando se separó la banda, porque de hecho estuvo 10 años sin hablar, sin dar entrevistas, porque además cuando estaba en la banda no daba entrevistas, no era él el que daba las entrevistas. Después un poco tuvo que salir a hablar o a remarcar ciertas cuestiones porque se desinformaba demasiado y él quería dejar las cosas en claro, así que cuando alguien quiere saber las cosas se las pregunta a él y él da las respuestas, que está completamente en paz con su pasado, muy orgulloso de lo que hicieron, de los discos y de los shows. Un poco lo aburre esta cosa de cuándo se van a juntar de nuevo, porque la respuesta es obvia, dice, pero más allá de eso está en paz con la música que hizo, no solo con los Smiths, sino con todo lo que hizo después, y no tiene ningún problema en hablar al respecto. Yo creo que Johnny Marr no estuvo en la Argentina, tal vez me equivoque porque ha estado con tantos proyectos diferentes, pero bueno, cerramos la nota con Johnny Marr, una leyenda de la música, preguntándole si estuvo o si estará alguna vez en Buenos Aires. Johnny, first of all, thank you very much for doing this with us here in Argentina. And I can't quite remember if you've ever been here before, because you've done a lot of things, but if you didn't, do you think that you'll be? I would love to. I've over the years, I didn't realize for the long time how popular my music has been in Argentina, and until really my friends the Pet Shop Boys started to go over, and they come back and tell me that you know what I do is there's a lot of love for it. And then over the years, of course, I got to know more and more. So now that I'm out and about, I would love to get, if I have the invitation to go over there, I would love to see everybody and celebrate all the music I've done and the new music too. Bueno, dice que le encantaría, que no ha venido y que no sabía qué tan popular era y qué tan querida era su música acá hasta que sus amigos de Pet Shop Boys se lo mencionaron. Los Pet Shop Boys han estado en Buenos Aires algunas veces y le dijeron, no sabes lo bien que te iría. Y bueno, le encantaría venir y tocar un poco de su historia y de su nuevo disco también. Estaría genial poder venir a la Argentina y traernos su música, ¿sí? Johnny Marr, en vivo, por teléfono, desde Washington, presentando su material solista que se llama The Messenger, disco que está editado en Argentina. Johnny, my man, it's been a pleasure. Thank you very much for doing this. Thank you very much. Nice talking to you. God bless. Okay, thanks. Ahí estaba Johnny Marr, una leyenda de la música, ex integrante de los Smiths, uno de los poquísimos grupos que no se han reformado. Son muy pocos los grupos que no han vuelto nunca a tocar en vivo. The Smiths es uno de ellos y me consta que ha habido ofertas millonarias para que volvieran una y otra vez y hasta el momento eso no se ha dado. No sé si alguna vez va a suceder. A juzgar por fotos y videos, se mantiene muy bien, ¿eh? Está muy bien. Es un tipo, sí, grande. Aparte ha laburado mucho, muchísimo. Es un tipo que ha trabajado muchísimo con muchos artistas. Johnny Marr en esta charla telefónica en vivo, en Doble o Nada. El disco está editado en la Argentina. Escúchenlo. Si les va The Smiths, creo que les va a gustar. Viene un poco más por ese lado. Lo que él hace, muy melódico, muy cancionero, se llama The Messenger. El disco se llama The Messenger, esta canción que tiene audio y tiene video en Vortrix 103.1 y Vortrix.com. Johnny Marr, con quien acabamos de hablar en vivo vía telefónica desde Estados Unidos a propósito del lanzamiento de The Messenger, su último disco, el nuevo, el primero como solista. La canción que vimos además en video era justamente The Messenger, después un clásico de los Smiths, The Boy with the Thorn in His Side, y recién Morrissey con You Have Killed Me. La música en doble nada, son las 4:23, tenemos una tanda atrasada y ya regresamos. Antes te digo, la Argentina, gracias, sí, por tanto. Acabo de clavar una media luna bien doradita. Y voy a clavar el segundo. Creo que tenemos que encargar una guardia de seguridad para la comida que nos envíen, porque cuando nosotros tres que estamos acá hablando vamos para allá, no queda nada. No. Los sándwiches de migas, ponerle, los vi pasar. Es responsabilidad de Mili. Es responsabilidad de Mili proteger la comida que nos llega. Después compartimos. Primero el equipo, después cuidado, los demás. Claro. Sí. Ya me encargué. Willis está adoctrinado que cuando llega comida la mete al estudio. Y listo. Ahí está, ahí está. Perfecto. No es para nosotros tres, es para nosotros 7-8 que formamos doble nada. Y después el resto, si queda. Por supuesto. El otro día mandaron sushi y no toqué uno. Mandaron pizza y no toqué una porción. Si hay algo que aprendí viendo la nata, que es primero el equipo y después lo demás. Es la confianza. Claro. Estúpido. Gracias a Argentina entonces por los sándwiches y los muffins que siempre Guas no se come con... Cómete el de los... Es un tecito, me lo voy a comer. De chocolate hoy, para celebrar el regreso a la serie. Tengo noticias. ¿Qué pasó, gol? Quedan 45 minutos en la B Metropolitana, 0-0. 0-0. Todavía se puede. Entretiempo. Todavía se puede. Entretiempo. Mete un cambio, Ríos, dale. facebook.com/panaderias.argentina, 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia, gracias a la Argentina. Espacio publicitario. Pep Guardiola en Argentina. El técnico de fútbol que revolucionó la manera de conducir grupos y generar liderazgo. Contará su método en una charla imperdible en Buenos Aires. Pep Guardiola en Argentina. 2 de mayo, Teatro Gran Rex. Entradas a la venta a través de Ticketek. Organizan Grupo Ruo, Tus Ídolos y Consultora Med. Te invita a Vorterix.

levantaban de pronto para identificar el blanco, soltaban el misil que viaja a 50 metros de altura a 1200 kilómetros por hora y te pesa media tonelada, o sea que te hace un desastre, aún sin explotar, como ocurrió en algunos casos en la guerra, porque te agujerea todo el barco. Te agujerea todo y desata un incendio por el combustible que lleva el misil, es tremendo lo que hace. Y bueno, los pilotos argentinos lo pudieron utilizar con bastante valentía y eficacia, pese a que tenían muy pocos. Pero decía entonces que Thatcher se dio cuenta de dos cosas: que su flota no era invencible como ella creía, y que la inteligencia británica había fallado, porque los ingleses estaban convencidos que Argentina no había podido activar los misiles que había comprado un año antes. Argentina le había encargado a Francia una serie de estos misiles, 14 misiles y otros tantos aviones Super Étendard, que son los que podían disparar este tipo de misiles. Y en noviembre de 1981, cuando Argentina hace el desembarco, solo había recibido 5 aviones y 5 misiles, y Francia había prometido que al año siguiente se los iba a entregar. ¿5 misiles? Sí, obviamente. Había que aprovecharlos, ¿eh? Claro, obviamente nunca ocurrió. Mira si tirás uno y no... Falla. Bueno, en el primer ataque, que es este, que se hace con los misiles Exocet al destructor Sheffield, el primero falla, no, el segundo impacta. Está la discusión si la cabeza de guerra y explosiva, digamos, activó o no activó, pero bueno, la cuestión que el barco quedó fuera de servicio. Y después hubo otros que se utilizaron en otros ataques a distintos barcos de la flota inglesa durante la guerra, pero bueno, solo tenía 5 Argentina, porque Francia, lógicamente, al entrar en combate un aliado como Inglaterra contra Argentina, no cumplió con su parte del acuerdo y nunca envió los misiles que faltaban. Pero Argentina se dio cuenta que con los Exocet podía nivelar un poco la batalla en el mar, una batalla que barco a barco era completamente desigual, pero con aviones contra barcos, con misiles Exocet, los ingleses le iban a pasar realmente mal, y le dieron la orden al capitán Carlos Corti de conseguir los misiles a como diera lugar. Dice, no hay problema de plata, no hay problemas de nada, consígalos a como diera lugar. Carlos Corti era alguien que vivía en Francia, en la avenida Foch, según se cuenta la historia, un lugar muy elegante, muy aristocrático, y solía organizar reuniones con distintos vendedores de armas, o sea que tenía conocimiento del mercado de armamentístico y de a quién recurrir para contactos, conseguir, claro, los misiles. Le dan la orden de conseguir los misiles a cualquier precio, y ahí los ingleses, a través de Alexis Ferter, el jefe del MI6, el servicio secreto inglés, decide poner manos a la obra para impedir que Argentina se hiciera de estos misiles y pusieran aprietos a la flota inglesa. A tal punto preocupaba la utilización de los Exocet que Thatcher llegó a creer que Argentina, si contaba con esos misiles Exocet, podía llegar a ganar la guerra, por lo menos la guerra marítima, y poner en aprietos a toda la flota inglesa, sobre todo a los barcos que transportaban todos los elementos que los ingleses necesitaban para hacer el desembarco en tierra, como helicópteros, cañones y algunos tanques medianos y pequeños. Pero, de hecho, Argentina con un Exocet hunde un barco de transporte y complica seriamente el desembarco inglés, pero que finalmente se lleva a cabo. Pero, digamos, con muy poco material, con solo 5 misiles Exocet, Argentina los pone en aprietos. Entonces, el miedo de Thatcher no era en vano. La cuestión es que, primero, Carlos Corti intenta conseguir que Francia cumpla su parte del acuerdo. Los franceses dicen que no. Inglaterra se enoja con Francia, porque dicen, ustedes me prometieron que los argentinos no iban a poder activar los misiles, y nosotros lo estamos pagando ahora con los barcos. Le dice, ¿cómo es esto? Francia, incluso después de la guerra, juró que nunca había prestado colaboración técnica, porque montar el misil y programarlo requería de ciertos conocimientos técnicos y de computación de 1982, que Argentina en teoría no tenía, pero los técnicos argentinos se dieron maña igual y pudieron colocar los misiles y hacerlos disparar. Entonces los ingleses aún hoy creen que Francia le dio de una mano a los técnicos argentinos, pero bueno, una cuestión de entre ellos. La cuestión es la siguiente: François Mitterrand le prometió a Margaret Thatcher que no iban a recibir a Argentina ayuda técnica, y además le ofreció colaboración de espionaje para impedir que Carlos Corti pudiera conseguir estos misiles. Pero los franceses mantenían contactos con los argentinos, y Corti, que trabajaba en la embajada argentina, recibe la información por parte de Francia que en un edificio de Lindero, los ingleses estaban montando una empresa que era una fachada para espiarlos. Y entonces Corti va a preguntarle a sus amigos franceses de la inteligencia francesa si esto era así, y uno de los espías galos le contesta lo siguiente: ustedes los argentinos son amigos, pero los ingleses son aliados, no te puedo contar nada más. Así pero es. Le dio a entender que efectivamente lo estaban espiando, y los franceses también espiaban a Corti, que le llegaron a pinchar todos los teléfonos de la embajada, los cuatro servicios secretos que tiene Francia, o sea que sabían perfectamente cómo se movía Corti, con quién estaba haciendo las gestiones para conseguir los misiles, y todo esto obviamente iba volcado a los agentes ingleses, que monitoreaban todo desde la sede central del MI6 en Cheltenham, Inglaterra. La cuestión es que cuando se empieza a agotar la vía, digamos, normal de cómo conseguir un arma, el ministro de Defensa francés llama al embajador argentino en Francia y le dice: no sigan tratando de comprar misiles, no pierdan más tiempo, nadie les va a vender nada y les van a robar el dinero. El tipo, digamos, Francia seguía advirtiendo a Argentina que había una operación detrás que podía acabar no solo con las intenciones sino con la plata. Corti sigue insistiendo y empieza ya a codearse con traficantes de armas para conseguirlos en el mercado negro. Ferter, el señor del MI6, del Servicio Secreto Inglés, se da cuenta que Corti habló con un traficante norteamericano que se llama Marco Stone, que estaba dispuesto a conseguirle los misiles a cambio de 36 millones de dólares, casi tres veces más el precio real del mercado. O sea que Argentina estaba dispuesta a pagar lo que fuera. Y según cuenta la historia, Corti depositó la plata en un banco holandés y los misiles no aparecieron nunca. O sea que ahí nos caminaron 36 palos. Aquí también, obvio. Este tal Marcos Stone desde Estados Unidos, que operaba en Los Ángeles, le decía: no, vos ponés la plata en una cuenta que está mi nombre en un banco de Holanda, que a vos te van a llegar los misiles. Bueno, nunca aparecieron los misiles. Otra punta que se jugó Corti fue con el líder libio Muammar Gaddafi. Es conocido que Gaddafi solía ser traficante de armas y conseguir armas en el mercado negro, moverlas por todo el mundo. Se jugaron esa carta, no funcionó. También con Irak, porque Bagdad había recibido varios exocet de Francia, que utilizó en la guerra Irán-Irak. Ese fue el bautismo de fuego de estos misiles, que eran una novedad en esa época, digamos, eran misiles antibuque, que en la guerra de Irán-Irak se usaron contra barcos mercantes, pero en la guerra de Malvinas se demostró que era un arma efectiva contra barcos que tenían sistemas de defensa y aún así no lo podían neutralizar, lo cual ponía muy contenta también a la fábrica francesa Aerospatiale, porque decían: tenemos un arma probada en combate que anda. Entonces, lo cual hacía subir el precio también, ¿no? Entonces la piden los misiles a Bagdad, Bagdad no consigue los misiles, Corti seguía sin conseguir los exocet, y ya la guerra estaba promediando. A esta altura, Alexis Ferter tenía completamente pinchadas todas las comunicaciones, incluso las vías satélite, pero seguían teniendo miedo que Corti, que era un tipo bastante emprendedor y que tenía muchos contactos, los pudiera conseguir de una buena vez. Entonces deciden intervenir. Dicen: vamos a armar una operación de inteligencia y vamos a infiltrar un agente que se haga pasar por traficante de armas y que le prometa que le va a conseguir los misiles a Corti para terminar de cagarle la plata, las intenciones, hacerle perder tiempo, que la guerra siga avanzando y pierda toda su posibilidad de obtener este temido misil. El elegido para representar este papel fue un ex Royal Marine de inglés que se llamaba Anthony Dival, que a su vez, después de retirarse de los Royal Marines, se convirtió en traficante de armas y colaboraba con los espías ingleses, así que lo llamaron a Antonio, le dijeron: che, Dival, venite, que tenemos una misión para vos. Lo llevan al aeropuerto de Heathrow, el tipo vivía en Portugal, con una mina, muy tranquilo. Lo llevan al aeropuerto de Heathrow, se encuentra con un contacto y le dicen: tu misión es que los argentinos jamás obtengan esos misiles, el dinero no va a ser problema, hacé todo lo que tengas que hacer, pero esos misiles nunca pueden caer en manos argentinas. ¿Quedó claro? Sí, dijo Dival. ¿Qué cantidad estábamos hablando, se sabe? Lo que pudieran conseguir. No había límites de nada, digo, y ahora voy a entrar un poco en eso. Según Dival, después contó que los ingleses estaban desesperados porque esto no ocurriera y decidió montar un plan. Obviamente él no podía ser el negociador que hablara con Corti porque era inglés y Corti, que no era tonto, iba a sospechar. Entonces llamó a un ex marín norteamericano que se llamaba John Dutcher para que representara el papel de traficante de armas. Dutcher, que era muy hábil en todo esto de la inteligencia, se entrevistó con Corti y haciéndose pasar por traficante de armas, le dice: bueno, sé que ustedes están buscando algún tipo de armamento, ¿qué necesitan? Y Corti dice: exocet. Dice: no te preocupes, yo te consigo. Y en dos minutos ya lo tenía Corti comiendo de la mano, y completamente seguro de que él tenía que, el John Dutcher tenía el control de la situación. Siempre me intriga eso de Malvinas, ¿no? Porque cada tanto aparecen versiones que dicen que Argentina podría haber ganado o podría haber puesto en aprietos. Son especulaciones. A Inglaterra, claro. Teóricas. Si tenían estos misiles, si no hundían al Belgrano, si hacían esto, si hacían lo otro. Después de escuchar las historias desgarradoras de cómo combatir Argentina, cuesta imaginar que podían ganar de alguna manera. En todo caso, se me ocurre, no tengo ni idea, estirar un poco la. Sí, son digamos, deducciones que se hacen a partir de los daños provocados con 5 misiles y unas cuantas bombas por la Fuerza Aérea Argentina, por la Armada. Bueno, uno traspola esos resultados. Hay que ver después si interrumpimos este boletín. Tenemos una. No, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Vas a llorar? Tengo un exocet tricolor en el orto. No. Hay gol de Almagro. No. Te la callaste, me desavisó. No quería interrumpir. ¿Cuánto que? No, a los 4 del segundo tiempo. Claro. Me mata. Estoy como córtico de no cuando sigue los misiles. Te pido por favor. Estamos en la sede. Bueno, pará, capaz que cuando termine la historia lo das vuelta. Dale. En el efecto. ¿Cuánto dura la historia? 3 días. Almagro 1, Termito 0. Sí. Resulta entonces que Corti se junta con Dutcher. Acá hay una quesería que está buena. Sí. Mañana. Y le dice, mira, yo en un banco de Londres tengo depositada una carta de crédito por 25 millones de dólares. Dice, cuando vos lo conseguís, la tarasca es tuya. Entonces, Dutcher, que tenía una oficina en Milán, le empieza a contar de todas las ofertas que recibía de misiles, porque el tipo decía que recibía muchas ofertas del mercado negro sobre cuánto podían valer los cohetes. Y tenía ofertas de que iban desde 500 mil dólares la unidad hasta 3 millones por cada misil, lo cual era un viva la pepa. Imagínate que hay un tipo que tiene 25 palos, ¿cuánto vale? Y 25. Obviamente. La más seria de todas, igualmente, era la oferta de un traficante suizo que ofrecía 30 misiles por 30 millones de dólares. A un palo el misil, bien. Dice, consigo taca taca 30 misiles. El plan, en realidad, de los ingleses, era efectivamente comprar los misiles con la plata de Corti, hacerle creer que el avión partía hacia Buenos Aires y en pleno vuelo desviarlo y aterrizarlo en un aeropuerto en Inglaterra. Con tu guita en tu cara, te compré los misiles. Y hacer, si te he visto no me acuerdo, me quedo con los misiles, con la plata y vos te quedás sin nada. Todo marchaba más o menos sobre ruedas porque la oferta de 30 palos estaba ahí y los 30 misiles los que era lo que Corti quería, hasta que Perú se mete en el medio. Perú, aliado de Argentina en Latinoamérica y lo había expresado a viva voz, empieza a reclamar a Francia que le enviaran 8 exocet que ellos ya habían pagado, y los ingleses empalidecieron porque dijeron, no, los peruanos lo primero que hacen es ponen los 8 exocet a Argentina y estamos al horno. Entonces empiezan también toda una maniobra de dilación para entregar estos misiles. Los ingleses avisan a Francia, no sean boludos, no le van a entregar los cohetes, miren que esto no duerme. Y los peruanos decían, miren que nosotros tenemos la tarasca, acá, carta de crédito con no sé cuántos millones de dólares, está lista para ustedes. Y ahí la inteligencia inglesa se da cuenta que esa guita había sido facilitada por Licio Shelley, el líder de la logia Pedue, claro, que era tío de la mujer de Carlos Corti. O sea, que Corti tenía mucho vínculo con la logia Pedue. Algunos dicen que era miembro, otros que no está tan claro. Vinculado a Perón. Sí, también, obviamente. Incluso la ansiedad de Corti, ya a esta altura la guerra estaba prácticamente para terminar, lo llevó a tramar un plan para robarse 30 cohetes de la misma fábrica aeroespatiales. Robárselo, pero el plan no prosperó. Los peruanos no consiguieron esos exocets. Y Corti veía cómo el tiempo transcurría, la guerra seguía, Argentina estaba cada vez más complicada. Pero los ingleses seguían bloqueando la posibilidad de que comprara porque tenían miedo que, aún después de ya haber ganado la guerra, y Argentina pudiera barrer los aviones que estaban apostados en Malvinas con los exocets. Entonces seguían directamente evitando la compra. Tras la derrota del 14 de junio de 1982, Corti se junta con John Dutcher, el falso traficante de armas que supuestamente le iba a probar los cohetes, en el Hilton de París y le dice, mira, ya está, olvídate del asunto, ya no tiene sentido, todo terminó. Y los ingleses ya habían hecho desaparecer a toda su red de espías y de tipos que habían puesto piedras en el camino de Corti, y ahí Corti, recién ahí, se dio cuenta que lo habían engañado, que nunca iba a conseguir los misiles, y tiempo después confesó que Dutcher era un profesional como yo, solo que estábamos en lados diferentes de la guerra. La verdad no tengo problemas con eso. Yo sabía que no íbamos a conseguir los misiles, pero mi jefe me ordenó que cumpliera cualquier precio y me fue imposible rehusarme. Así que el pobre Corti lo mandaron a una misión prácticamente imposible. El día que Argentina intentó comprar misiles Exocet por toda Europa, sin éxito. Hay un libro en el que está basada esta historia, que se llama The South Atlantic Bubble, publicado en 1997, cuyo autor es Nigel West. Que Nigel West es un seudónimo de Rupert Allison, que es un historiador militar y miembro de, ex miembro del Parlamento Británico, con lo cual cuenta con información muy calificada. Este libro, cuando se publicó en 1997, era la primera vez que se contaba esta trama de cómo Argentina quiso conseguir los misiles en Europa y de cómo Inglaterra realmente estaba preocupada por lo que podía hacer Argentina con esos misiles. El tipo después escribió muchos libros, tiene creo que más de 10, siempre vinculados al mundo del espionaje, sobre todo inglés. Pero bueno, es bastante interesante, si lo quieren ubicar, se llama Rupert Allison y escribe bajo el seudónimo de Nigel West. Acá recomiendan otro libro, dice, se llama No Picnic, es de un coronel inglés y ahí cuenta qué tan cerca estuvo Argentina de ganar la guerra. La perdimos por inoperancia, dice este oyente. Tienen muchísima bibliografía a propósito de Malvinas. Hay mucho. Y hay mucho escrito del lado inglés, que es interesante también conocer ese punto de vista, ¿no? Seguimos en Doble Nada, vamos a escuchar a Mumford & Sons haciendo Little Lion Man, Incubus, después Are You In. What is in your heart? Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rake yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Deny my dear, deny my dear.

podés darle las gracias por el equipo que armó durante tantos años, por recuperar la belleza del juego, por juntar en la cancha tantos cracks, por lo que quieras. El video tiene que ser sencillo, no precisa de mucha producción, solo vos dándole las gracias a Guardiola. Mandalo a vortex@zoom.com hasta el lunes 29 de abril, hasta hoy a las 12 de la noche. Entre todos los participantes se hace el sorteo mañana martes en el grupo de la muerte. Pep Guardiola en Vortex, te invitamos a conocerlo. Todo el mundo baila bajo estado de shock, las luces agigantan la banda de rock, mientras tanto la ciudad violenta guarda. Doble o nada. Nueva entrega de Setlist, listas de canciones históricas en Vortex, en Doble Nada. Hoy te decimos cuáles fueron las canciones que tocó el Indio. En su primera presentación tras el lanzamiento de su primer disco, El Tesoro de los Inocentes, Bingo Fidel, tras la disolución de Los Redondos. El show fue el 12 de noviembre del año 2005. Así arrancaba con una de sus nuevas canciones entonces, en el Estadio Único de La Plata, Nike es la cultura. A repasar la lista de canciones, larga lista de canciones que el Indio hizo aquella vez. Arrancaban con esta, Nike es la cultura, sigue con Amnesia. Lo que quisiera tener en este momento. Amnesia, ¿cómo va el partido? Telmito 0, sí, Almagro 1. ¿Cuánto queda? 13 minutos más o menos. ¿Todavía esperanza o estamos en la C? Estamos en la C. 2-1 en el minuto 92, bueno, te lo digo ya. No hacemos un gol, vamos a hacer dos. Gallo. Tranquilo. ¿Por qué cambiaste la camiseta? ¿Te pusiste otra de Telmito? Sí, para morir con los colores originales, con los verdaderos. ¿A qué te referís? ¿Esa no es la camiseta original? Sí, celeste y azul a rayas verticales. La otra era la alternativa, la blanca. Vos decís por el tema de las rayas verticales. Claro, claro, exacto. Y en alguna época los colores fueron como la de Racing, pero en esos... No, el color verdadero, celeste. La primera camiseta fue blanca y azul a rayas, a bastones. Llovió, se destiñó y sí, se puso azul y celeste y ahí quedó. Pero digo, el diseño, yo recuerdo, creo recordar un diseño viejo con los bastones angostitos. Sí, hubo mil. Hubo varios. Sí, sí. Che, qué mal educado este tipo, mira cómo te hace. Yo voy a ir al control en este momento. Matalos, hay un Playmobil haciendo la C. Son unos tarados. Son boludo. No se hace eso. Vete, Colorado es un zarpado, mira lo que hace. Ese fue Miguelito, ¿no? Miguelito, te dejas llevar por esa lacra. El mejor recital de mi vida, sacando el de AC/DC. Moriría por ver a Los Redonditos juntos, dice Alex acá vía Twitter. Si quieren comunicarnos, si quieren contarnos cómo estuvo ese concierto, si es que ustedes estuvieron ahí, @Vortex. Después de esta canción, el Indio hablaba por primera vez a la gente y decía: yo muchas veces me jacté de ser fiel, tomando la fidelidad como algo perverso, más que como una virtud. Les agradezco a todos el grado de perversión que han tenido conmigo. El primer show salió cantando el Indio en mudo. En el campo no se escuchaba nada. Y sí, acá... La crónica de aquella noche lo resalta. La primera mitad del primer tema no se escuchaba la voz. Pero por un problema de micrófono y sí, no sí, por la gente que lo tapaba. No, no, un problema técnico. El tema número 3 es Tomasito, ¿podés oírme? Tomasito, ¿podés verme? Presentando las canciones nuevas de lo que era entonces su debut como solista. El mes que viene sale el nuevo disco del Indio Solari, el número 4. El mes que viene sale el nuevo disco del Indio Solari. $35 pagué esa entrada, un regalo, dice alguien acá. Hoy el diario del domingo vale $14. ¿$14? Vale. Una locura. El Indio es mi papá y me gustaría que me reconociera porque ya no quiero seguir viviendo en Villa Tesey, dice acá alguien. ¿Tiene hijos perdidos por ahí, el Indio? Tiene juguetes. Perdido no, sí, tiene un hijo, sí. No, tiene un hijo, digo, sí. Pero perdido por ahí. Desconozco. ¿Qué dijiste? No, que tiene juguetes perdidos, chicos, no sé. Muy bien. Mal. Celebramos tu humor a pesar de todo. Sí. Estás muriendo y seguís tirando chistes. Me encanta. Qué buena onda el setlist del primer show del Indio. Yo fui al segundo de La Plata, ni me acuerdo la fecha, dice alguien por acá. El primer clásico de Los Redondos fue el tema número 4, 12 de noviembre, año 2005, setlist histórico en Doble o Nada, Un Ángel para tu Soledad. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, es tan simple así. Estamos repasando las canciones que hizo el Indio en ese su primer concierto como solista. Siempre ves, resulta bien. Como siempre, el concierto fue largo, 25 canciones. Esta es la número 4, Un Ángel para tu Soledad. En quinto lugar, tocaba Lobo Caído. Fue el día del sismo de 12.5 en Jijiji. 12.5, se viene el mundo abajo. Sí. Habrá sido de 12 y pico. Aquel que no recordaba qué fecha fue el segundo concierto, fue el 13, al día siguiente. Hablamos de noviembre, año 2005. El Indio debutaba como solista y después de El Lobo Caído presentaba otra canción entonces nueva que se llama La Piba de Blockbuster. La piba de Blockbuster. Una cadena que ya no existe más. Con piso, círculo, cerré. Con él la atrapé. Qué lindo que era. Me encantaba. ¿Te gustaba? Sí. Silenciosos o muy sonoros. Comprarme porque digo, los sims. No tenían porno. Señor. Su dedo me señaló. Gran recital, Olmedo. No soy súper ricotero, pero te recomiendo que vivas esa experiencia de ir a verlo. Se refiere al concierto anunciado para el 14 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. El Indio dejó un mensaje en el blog Redonditos de Abajo que dice: nos espera la ciudad de Mendoza, exuberante, hermosa y muy cuidada por su gente. Hagamos una fiesta de esta nueva oportunidad de estar juntos. Lo había confirmado el gobernador de Mendoza. Quien tuiteó: feliz de anunciar un espectáculo de rock que muchos esperábamos. El Indio Solari toca en Mendoza. Otro caramelo. Otro tema nuevo después de La Piba de Blockbuster viene Mi Caramel Macchiato. ¿Sí? Descremado, ¿eh? Sí. Últimos 5 minutos en la B de Termino. This is the end. Es desgarrador. ¿Podemos hacer un toque de queda al final? Hagan lo que quieran. Un minuto segundo de silencio. Un minuto de silencio por Santelmo, que está muerto. Muerto como nunca. ¿Cuántos años en la misma categoría, en esta? Desde el 94 hasta acá. 2004. ¿Y antes de esa? Y estuvimos en la C del 78 al 2004. 94. Claro, desde 1978 hasta el 94. Hasta el año 94. En la C. Sí. Y después en la B Metropolitana hasta ahora. Claro. Desde el 94. Sí, señor. Casi 20 años. Y es como un retorno a casa entonces. Estás loco. Del 78 al 2004. Mejor, ¿su casa cuál es? Esta es su casa. No, Santelmo es un histórico de la B. ¿De la BB? Claro. ¿Pero cuánto tiempo estuvo en la B? En el total de su historia, mucho más años que lo que estuvo, ¿sí?, en la C, claro. Y no estuvo nunca en la D. Como otros. Un año en la A. Y un año en la 76. Que nos hundieron. Pues ya pasaron 40 años. Después de Mi Caramel Macchiato viene El Tesoro de los Inocentes. ¿Sabes que al día siguiente del primer show, una nota en el diario La Nación con Miguel Elgarte, del área de sismografía del Observatorio de La Plata, confirmó que se habían registrado movimientos continuos, pero con un pico mayor el domingo a la 1:30, cuando Solari daba por finalizado el recital y cantaba jijiji. O sea que el temblor existió. Sí, sí, se movió el sismógrafo. Y gente denunciaba movimientos en vidrios y en lámparas y hasta oscilaciones en edificios altos. Es muy loco que al indio lo anuncian intendentes y gobernadores de los lugares donde toca. Sí, sí, estaba pensando lo mismo. No hay ninguna otra banda. Bueno, La Renga confirmó un nuevo concierto en Pergamino. El 25 de mayo va a estar tocando en Pergamino La Renga, en el circuito del Panorámico. Mostaza Merlo lo va a ver. ¿Está laburando ahí? Está dirigiendo a Dulahay. Dulahay. Muy bien. 180 pesos cuesta la entrada para ver a La Renga, 25 de mayo a las 8 en Pergamino. Pero es verdad, no, lo que pasa es que bueno, los Redondos tienen otra impronta y otro vínculo con la ley, te diría. Este es el mejor tema del Indio Solari solista. Sí. Ese recital del Indio fue genial. El primero después de la separación de los Redondos, muy esperado. Y el único de La Plata a medio armar. Claro, no estaba terminado el estadio todavía. ¿Está terminado ahora? Sí. ¿O quedó ahí? Sí. No, está terminado, tiene el techo, todo. Sí, terminado está. Yo cuando fui en la Copa América, los alrededores estaban un poquito todavía con escombros, mucha porquería. No sé si ahora mejoró. Pero el estadio en sí estaba listo. Sí, el pasto móvil. Seguimos con el tema número 9, otro clásico de los Redondos, en este caso, Yo Caníbal. ¿Les gusta el trabajo solista del Indio? A mí me gusta mucho más Redondos que el Indio solista. Sí, a mí también. Sí, coincido. Igual este primer disco es el que más me gusta. Me parece el más interesante, por lo menos. Yo fui con mi ex mujer, súper embarazada. Bajamos al campo y a los panzazos con jijiji. Una loca, Marina dice. ¿Cómo se separa la gente? Dios. Vuelve un super clásico, Telmo versus Doque, el verdadero clásico, señor. Sí, señor, ahí estaremos. Sin violencia, en paz, ¿eh? Como siempre. ¿Son enemigos? Clásico. Hay una pica. Pero no fomentemos porquerías. Así puede volver el público visitante algún día. Seguimos con los clásicos de los Redondos. Estamos repasando la lista de canciones que hizo el Indio el 12 de noviembre de 2005. Primer concierto después de la separación del grupo. El primero presentando El Tesoro de los Inocentes, su debut como solista. Y después de Yo Caníbal venía Ropa Sucia. Semanas de La Plata tocó Montevideo también, hasta allá fuimos, un fin de año impresionante. ¿Podés creer que el 14 del 9, el día del recital del Indio en Mendoza, justo el día en que me caso? Sanco. Anule el casamiento. Páselo. Claro. O cases en Mendoza. Vos sos un boludo. Yo a vos te voy a ir a buscar. Al aire te lo digo. Vamos con Telmito, ¿eh? El escudo está en borderex.com. Vamos. Un feo escudo, con una C grande. Son unos todos. Son muy malos, muy malos. No importa. No, pero está bien, porque bola, Dios está viendo esto, está grabando todo. Y Racing, sí, le queda Racing. ¿Sabes quién? Cuando estés en el infierno te vas a reír de ellos. Voy a mandar con Cristóbal a vos de vuelta, vas a ver. Estuve ahí año 2005, le dije a mi mamá que me iba a hacer un trabajo de una compañera y después salíamos a bailar. Tenía 17 años. Después de Ropa Sucia, el Indio seguía adelante con su set de canciones y venía Juegos de Octubre. Y a los 89, Ricardo Vera, el goleador de Almagro, no, lo sepulta boca abajo. 2-0. La última palada. 2-0. No. No. Le pido por favor. ¿Terminó el partido? Todavía no. Hay tiempo para un tercero. Pero bueno, se despiden a lo grande, perdiendo como hasta ahora. Eso no es malo. Para mí lo tienen que empatar ahora, llevándose un par. Escúchame, ¿y en qué condiciones cae a la C, Telmito? En la C, promedio, como en todas las categorías, arranca con 0 de promedio. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Es malísimo si perdés y es muy bueno si ganás, porque no dividís. Dividís solo por los partidos jugados. Entonces, en realidad, si sacás, para estar en la C tranquilo, necesitas 48 puntos. ¿De un total de...? Y son 20, 60. 40 fechas por 3 de 120. 20 puntos. Un tercio de los puntos. Y sí, ponele. Pero calculá que, por ejemplo, en este campeonato San Telmo tiene 33 hasta ahora. ¿De un total de? Lo mismo. ¿De 120? Con lo cual, una campaña similar el año que viene nos haría estar yendo a la D. Un cuarto de los puntos. Claro. Hay que sacar un 40% de los puntos para estar tranquilo para el otro. Igual vamos a subir. Seguro. Vos sos un boludo. No, boludo, te digo con fe. Yo hoy soy de Telmo. Después de Fuegos de Octubre, seguía el Indio, canción número 12, setlist histórico en Doble o Nada, Tsunami. Recuerdo que estaba decorado con bolas de boliche y se lucieron con el charro chino, dicen por acá. Sí, señor. Ese día cantó la gente Solo te pido que se vuelvan a juntar. Se acaban de separar y ya querían que se junten otra vez. Estoy leyendo un cartel que nunca lo imaginé mil veces, pero nunca. ¿Qué dice? Nunca lo quería leer. Con este resultado, San Telmo perdió la categoría. Y en la temporada 2013-14 jugarán la primera serie. ¿Terminó el partido? ¿Terminó? Era como adicionado. Ya está. Es terrible, bro. Te quiero dar un abrazo. No, ni en pedo. Sí. ¿Cómo, ¿cómo no se va a separar la gente si hay personas como vos que hacen cartas trucha? ¿Cómo te vas así? Te viene a gritar su... ¿Sabes qué? Va un botellazo. ¿Puedo? Sí, tiráselo. Entra Guido Berkovich al estudio celebrando el triunfo. Bataza. Quiero... Sentate, por favor, Guido. Hola, Gus. Hola, Gallo y Guano. Respeto el dolor de Guano, acaba de descender. No equipo. Parece, acaba de entrar así. Pero después entraste como Perón en el 73. No, bueno, a nosotros nos beneficia mucho este triunfo. Pero mira, están muy brillosos esos ojos, ¿eh? ¿Y qué te parece? Está como JJ el día con Belgrano. Sí, sí, sí. Estás, no. Yo te voy a respetar tu dolor. No lo estás haciendo. Pero no sé si es Catena Zapata o... No. A mí me causa gracia porque viene una sonrisa. Ahora yo voy a repetir tu dolor. ¿Cuándo se va a pagar esto? Mañana. Yo que te veo todas las mañanas, te tiro mensajitos halagadores, a veces. Mañana hay vino con unos quesitos. Se está terminando una incipiente Guano. Amistad. Grullo es primera marca, ¿eh? Sí. Ah, ¿ahí viene otro más? Tráele un cartón, Guano. Sí, sí, sí. Borsu viene y saluda a Guano, que se fue a la C. Tráele un cartón, Guanito. Este abrazo lo creo. No, pero Gruyère de primera marca. Sí, estoy empezando a dejar aquí. Necesitas plata, ¿cuánto te presto para comprar el queso? ¿Un 100? 15 agujeros por feta. No, con el 100 compras el queso. Fíjate, no, ¿estás loco? No, con el 100 compras que un kilo de queso. Ya está más de 100 el kilo de queso. Gruyère debe estar más de 100. Sí, estamos hablando de primera marca. Más no. Primera marca. Hacemos. ¿Querés decir unas palabras? Un pingüinito. Hacemos un. No. No te digo un minuto, pero hacemos un silencio. No, hagamos un silencio respetuoso. Hagámoslo. La verdad que esperaba a todos ustedes, los Doble o Nada. Pará, hagamos un poco de silencio. Voy a aprovechar este minuto para silenciar una manga de... El silencio es tuyo. No. Que son tan turros como el payador ese que me hundió durante todo el año. No. Ponelo así. No es la época de revancha, no es la época de revanchismo, de acusar. Estamos compartiendo el dolor. Ponelo. ¿Esto es lo primero que te surge desde el dolor de estar en la C? Sí. Qué feo, ¿eh? Y nos estás mirando con cara mala. No. Es un paso atrás para dar dos para adelante. Claro, es para tomar envío. Me duele mucho lo de ese señor. No, Guido. Yo te lo digo así, lo de ese señor. Al menos está uno de entrar al cuadrangular para el ascenso. Uy, ¿no? Te moja la oreja. Mirá, encima, te moja la oreja. Quiero que suba Chacarita, menos ustedes. Hoy nace un enemigo. ¿Quiénes están en ese cuadrangular hoy? Y hoy está Chacarita, Platense, el que queda fuera de Villa San Carlos y Atlanta. ¿Y Brandi Adrogué? ¿San Telmo no? No tenés chance. No, Almagro no. San Telmo no. Almagro tiene que jugar ahora con Estudiantes y con Chacarito. O sea, tiene que jugar con dos que están ahí. Está listo. Perder los 6 puntos que vienen. Otro tinto y otro queso. Mira, en la lista... Otro tinto y otro queso. ¡Vamos! Otro tinto y otro queso. Un poquito de silencio, chicos. Ese es el guasno que está embarrado y pega piña. Hagamos una cosa. Sí. En la lista seguía Ciudad Baigón, Shopping Disco Zen y después Héroe del Whisky. Brindamos con un Héroe del Whisky completo. Y dale. ¿Sí? Sí. Hacemos un poco de silencio. Dale. Escuchemos a los dos. Lo voy a respetar. Me sacó de un programa. Sí, a mí también. del cual hemos participado. ¿Sí? ¿Ves que te... No, no puedo hacer silencio, porque Berkovich es un boludo. Pero mira lo que está haciendo. Pone Club Atlético San Telmo en Borges.com con la C grande. Te puedo dar un abrazo. Eso es lo que no, no me gusta. Te quiero dar un beso en el cuello. No acepto abrazo de ninguno de ustedes. ¿Por qué? Yo estoy triste, boludo. No. Me río porque es parte del show, pero fuera de joda. Estoy, por adentro estoy muriendo. No te creo, cerdo. ¿Cómo que sale a Lunati? Pobre Lunati, lo dejaron sin trabajar. Pablo Díaz dirige contra Boca, ¿puede ser? Te reban con esta telmito, soy del rojo y me muero cuando llegue el día que nos vayamos a la B. Gallo, vos sabés lo que se siente, ¿no? No. No se jode más al hincha una vez descendido. Saludos a Guasno. No se jode más, dice, River sacaban un póster cada tres minutos. Y vos también. Yo me sigo riendo de ustedes. Lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. Estás 15 metros bajo la tierra. ¿Qué tiene que ver? A la serie, amargo. Pero yo soy chiquito. Hoy somos todos Telmo, un abrazo por Telmito. Ya te lo dije, hoy no juega Pitana y Pablo Díaz y no ganas. Apenas empatas. ¿Eso quiere decir que Guasno es esclavo de Olmedo? Hoy no hablemos de esclavitud. No, hoy no. Hoy dejemos que pase. Dejémoslo para después del recital del Indio. Mañana traemos un balde que nos lave los pies. No te sumes vos, nos lave. Si él pide, este es el responsable. No. Y ahí hace su entrada triunfal. Se la voy a cantar por última vez. No. Todos juntos, para mí todos juntos. Todos juntos. Tiene una cara de hijo puta. No, le eché la cara. Lo dijo de buena fe. ¿Cómo salió en ese partido? Perdimos así. Le rezó a varios altares, justo porque todo entrega. Vamos. Y porque San Telmo juega. Olvido, la reconcha de tu madre. Esta es para vos, Guasno, héroe del whisky de Los Redondos, para que te levante el ánimo. Gracias, negro. Mi viejo. ¿Sabes que necesito un pedo hoy? Te lo juro. ¿Te vas a poner en pedo? Sí. Sí, sí. No, le des ese ejemplo a León. Sí. Un pedito y robo un kiosco. ¡Ladrón!

El indio a un costadito con risa macabra dijo jijiji y empezó el pogo más grande del mundo. Dice alguien acá que estuvo también ahí. Mientras tanto te decimos que después de To Beef or Not To Beef seguía con Pabellón Séptimo. Es el momento de ir al casino, Wasner. No es el momento. Es un buen tweet, me cambió la cara. No. ¿Apagar la pena en los fichines? No es el momento, Wasner. ¿Estás uno pesito? No para eso. Poco. ¿Cuánto? 300. 300. Y a partir de acá se viene un sinfín de éxitos de Los Redondos. No más temas nuevos, no más El Tesoro de los Inocentes. Arranca con El Pibe de los Astilleros. Una lista de casi 10 temas finales de Los Redondos. El mejor tema de Los Redondos. ¿Este? Sí. Después de El Pibe de los Astilleros, sigue otro gran clásico de Los Redondos que se llama Juguetes Perdidos. Mejor tema de Los Redondos. Hace un poco indeciso, me parece. Quedaba todavía una canción del Tesoro de los Inocentes. Es la que sigue a continuación y se llama El Charro Chino. El rock argentino, canción más de estadios que Juguetes Perdidos. Estamos repasando en un setlist histórico en Doble Nada la lista de canciones del Indio en su primera presentación fuera de Los Redondos como solista con El Tesoro de los Inocentes. Y después del Charro Chino, sí, se vienen cuatro finales que son de Los Redondos, la primera de Susanita. Vamos, Guasno, toda la fuerza, corazón. Gracias, che. Un pesito. Ya estás pidiendo plata, ¿qué pasa? Me quedé con el otro tuit de la maquinita, por eso. Ya lo habías pensado. Tanto me quieran. No. Hay mucha energía negativa, no camino. ¿Qué anoche, un ratito? ¿Era lo que imaginabas, sentir que estás en la cera? ¿Lo que imaginabas? ¿O ahora cuando llegues a tu casa y se apague la luz? Esto ni empezó todavía. ¿Cuándo va a ser el pico de dolor? En octubre, noviembre, ponen. ¿Próximo partido? No, estos cuatro quedan la B, ya nada, ojalá que pase rápido, que ni se jueguen. Te la regalo si sos un jugador y tenés que salir a la cancha. No les importa. Próximo partido. Mirá, los únicos jugadores que les importa algo son los chicos del club. Y alguna que otra honrosa excepción que te puedo nombrar, como el Colo Zuleta, como Ezequiel Quilmot. Y a lo mejor me olvido de alguien. Los demás. Mirá si ahora ganan los cuatro que quedan y Tristán Suárez pierde los cuatro y quedan a tres puntos. Son capaces. Te digo. Y yo entiendo todo, porque hay gente que te escribe y te pone, no vale la pena, los jugadores son todos mercenarios. Sí, lo sé, claro. Yo te podría dar en Harvard una charla gratuita de todo lo que no tenés que hacer como hincha de fútbol. Pero no puedo hacer nada de lo que te digo. Y no. Seguimos con los últimos temas de la lista del Indio. Después de Susanita, llegaba Tarea Fina. En el recital de Junín pasaron un par de temas en TN. Yo cambiaba el pañal cagado de mi hijo y mis amigos saltando allá. Peor sería que te cambien el pañal cagado a vos. Hoy es el día de reventar todo en Palermo. Es el día, Guasno. El día. Me están incitando, ¿eh? Vamos, Guasno, yo invito a las maquinolas. Lugar y hora, dale. Los recitales del Indio me hacen lagrimear, sobre todo en este tipo de canciones como Juguetes Perdidos, otros clásicos como Un Poco de Amor Francés. Bueno, te espero con asadito cuando jueguen con Sacachispas. ¿Van a jugar con Sacachispas? Sí, claro. Mercado Central Sacachispas se llama, desde el torneo anterior. Equipo de Capital, de Villa Soldati. Sí, cómo no. Juega el Chanchi Esteves en Sacachispas. ¿Va a haber diseño nuevo de remera para el próximo torneo? Sí, siempre hay uno nuevo. ¿Siempre? Sí, sí. ¿Las pagan las remeras o se las regalan? Se pagan. ¿Se pagan? Sí, claro. ¿Habrá guita para las remeras? ¿Si pongo yo? No, si habrá guita, digo, en el club para... Sí, sí, sí. Estamos con problemas, pero como todos, tampoco... San Telmo tiene que aprovechar toda la experiencia construida en tantos años en la B. Eso hay que tratar de aprovecharlo. Hay que entrar como patrón. Claro, y dirigencialmente también. Si hubo errores hay que capitalizarlos y laburar ya todos juntos, loco. Llegamos así al final. Llegamos al final de la lista del Indio Solari. Repasamos otro setlist histórico acá en Doble Nada, como hacemos cada tanto. Qué tarde de mierda, ¿eh? El pogo más grande del mundo para recibir a Guasno con los brazos abiertos en la C. Estás para acostarte en el pogo de Jijiji, ¿no? Qué desastre. Para vos, Guasno, te dedicamos esta canción. Cerrá los ojos y soñá. Soñá con un regreso. ¿Por qué no? Soñé con una vuelta a lo grande. Con el gurú vamos a romper el alambrado junto para dar la vuelta. Esto ya lo prometimos. Suben desfilando, mirá lo que te digo, desfilando. No, papá. Vos estás acostumbrado a cosas turbias, gallo. ¿Quién está por ascender de la C a la B? Guay Urquiza. ¿Quién? Guay Urquiza, es el equipo... Guay Urquiza. Sí, Universidad Abierta, claro. Interamericana. Un acuerdo entre lo de JJ Urquiza y la universidad. ¿Quién es ese? Este es Marianito Díaz, un chico que ya no está en San Telmo. El día que debutó esta camiseta, la que tenía mi nombre, que... Ah, te pusiste esa, venga. La gestión de Corol. Dani Radín. Sí. Estaba más gordo ahí. Sos el único que tuvo el nombre en la camiseta. Eso es verdad, El nombre de su equipo en la camiseta. Sí, señor. Un campeonato prácticamente. 5 meses. La fecha 10 del próximo torneo empieza el candito Los Globertro. Te empezaron a jugar porque vienen desfilando. Así lo vi, ¿eh? Es muy difícil, la C es muy difícil. Tranquilo. Hay equipos muy grandes. Tranquilo. Bueno, para vos, cerra los ojos y disfruta. Jijiji de los redondos en el cierre. Portal Mit. Empiezo a saltar. Por la noche, no lo soñé. corazón, que es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Acá los pibes del control, Guasnito, decidimos dedicarte un Whitesnake, Nerito, porque te queremos. La verdad, la idea fue del caca de Damián, que se hace el malo, pero me dijo, che, le dedicamos una canción. Así que nosotros arrancamos con ese, si ustedes quieren pegar algún otro. ¿Y qué pretendes? ¿Emocionarme con un Whitesnake después de todo lo que me hiciste durante este tiempo? Pero si no te hicimos nada. Vos, Damián. Dame ojo, Miguelito, dame ojo. Miguelito. No le pasé nada. El otro nuevo que se vuelve con Cristóbal. Estabas a prueba, negro, ¿me acordás? Están inyectados esos ojos. ¿Sabes? Esos JJ contra Belgrano. Sí, sí. La puta madre. Qué bonito. Temazo, temazo. Disfrútalo igual. Sí, obvio. Te damos un redondo, es un Whitesnake. Vamos, ¿qué más querés? Nah, te está hablando de la vida del oído. Si aparece hoy se la chupo igual, no me importa nada el descenso. Ay, pelo, mira. ¿Qué temas? ¿Por qué no hace más canciones así como esta? Son muy buenos los últimos discos, ¿eh? No, para el lado de... Forevermore es un discazo, posta. Son lindos los discos, sí, no digo que no, pero este Whitesnake... Y era... Mirá acá. Aparece de atrás y te dice, vení, Guasno, yo te voy a calmar. Las respiraciones de Cobra son únicas. Te vuelca un champancito en la boca. Hace lo que quiera, prendeme fuego. Ahora empieza, ahí va, vamos, a rockear, Guasno, vamos, vamos, vamos, vamos. Flow anise, puto, vamos, dale. Es lo que pidieron a esta hora. Yo pedí tostada. ¿Qué sé, gordo? Son las 6 de la tarde, gordo loco. Ozzy Powell, el golpe característico de Ozzy. Gracias. Así fue como... Wesley, disfruta. Ah, bueno, disfruta. Así fue como te fuiste. Slow and easy. Yeah. to the bone. We'll be right back. Doble o Nada. Comienzo espacio publicitario.